Muy buenas a todos, esto es el Gabinete de Mr. Virus, el segundo programa que tenemos después de el magnífico comienzo de temporada para este programa en LH Magazine, con unos invitados de lujo que tuvimos la semana pasada, haciendo un programa extenso, divirtiéndonos muchos, aprendiendo un montón y sobre todo pues conociendo cosas nuevas, proyectos que se van sucediendo. Y es de lo que pretende este programa dar cuenta con los invitados que vienen al gabinete. Y hoy vamos a tener también unos invitados, vamos, para mí son todos los que vienen por aquí de lujo, porque siempre tienen su rama creativa y luego hay una traza también de amistad que nos va a hacer recordar seguramente tiempos pasados, desde que empezó Mr. Virus sus emisiones hace 35 años, pues se ha ido cruzando por el camino con gente que sigue, con músicos, con escritores, con personas vinculadas a la industria, a la cultura, que siempre tienen cosas que decir y seguramente que recordar, y si es posible siempre recordarlo lo mejor. En un momentito vamos a estar hablando con Isabel Marco, que precisamente hoy se está celebrando el Día Internacional de la Mujer Rural, y ella tiene mucho que contarnos, haciendo bandera de la música y también de la visibilidad que le da, precisamente pues moviéndose con sus canciones y moviéndose allá donde actúa. Y también está Rubén González, que nos va a hablar de un libro. Yo lo considero enciclopédico, él dice que es un bestiario, ahora nos va a explicar por qué. Se llama Piedra contra Tijera, historia del rock español, en el contexto de 1991 a 2021, con toques políticos también integrados y con una capitulación dentro de su lectura, que seguramente nos va a dar claves para poder hacerlo muy llevadero. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado, encantado de estar aquí. Bueno, ya sabes que en el gabinete no sería un gabinete si no estuvieran varias personas. En un momento estará también aquí dos personas que yo creo que tú conoces y que además se apreciaba mucho su trayectoria, como son Aquiles, el cantante del nuevo proyecto. Bueno, él nos va a contar ahora sobre también su pasado, porque es uno de sus seudónimos que le muestra, pero nos va a hablar de su pasado, pero sobre todo del presente, que es 8AD, y que lo va a compartir también con Jesús Antúnez, que fue la batería de Dover, que estará también aquí en los micrófonos de gabinete. Bueno, pues como decía, vamos a estar debatiendo. Tú me has dicho que si no había debate no venías, Rubén, aparte de hablar de tu libro, ¿no? No, he dicho que lo que tú quisieras. No, de hecho, si unos dicen, si no vengo a hablar de mi libro, no voy. Rubén dice, yo quiero hablar de mi libro, pero yo quiero debatir contigo sobre otras cosas, ¿no? Más que debatir, fíjate, quiero conocer otras vivencias, otras impresiones. Hablabas de Aquiles y de Jesús. Sí, he coincidido con ellos. No conocía personalmente o haber coincidido con Isabel, pero, joder, es una cantante que bueno, que nos deslumbró hace mil años con la fortaleza de su voz en Insolencia, y que los trabajos que luego ha seguido haciendo, pues la verdad es que pues yo creo que le hacen una artista referente, ¿no? De, como tú bien estabas diciendo también, del mundo rural, en una efeméride como la de hoy. También aprovecho pues para saludarla desde aquí, porque la verdad es que, joder, pues un lujazo de compartir invitados. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que me alegra mucho de que haya conexión entre todos, porque seguramente que Isabel ahora nos va a dar claves también de lo que es el presente y también de lo que fue Insolencia. Hombre, los tres invitados que tienes salen en el libro. Y además los dos proyectos, mira. Insolencia, bueno, sale, Isabel también, en solitario, bueno. Y salen evidentemente Dover y Circus AD, anteriores proyectos que han tenido, incluso Diablo del propio Antúnez. Es enciclopédico, como lo has dicho, pues efectivamente, habla de muchas cosas. Uh-huh. Bueno, de los debates depende de cómo va a haber de tiempo. Ya sabéis que se ha anunciado recientemente que la INTV en Europa va a cerrar a finales de diciembre. Me gustaría conocer ahora vuestras opiniones sobre qué puede haberlo condicionado. Luego otras cosas que tenemos sobre la mesa, que también me gustaría conocer, los templos de la música. Bueno, pues para vosotros, ¿no? Las residencias fundamentales que forman o que siguen siendo imprescindibles para, para vosotros, pues tal vez aquí en Madrid, tal vez en España, igual me sorprendéis si me decís en algunos puntos más lejanos por Europa u otros lugares, y también tengo aquí apuntada más cosas, pero según vayamos desarrollando el programa, así iremos viendo la... las posibilidades de llegar a ello. De momento, Isabel Marco, buenas tardes, noches ya. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, encantado de tenerte aquí. ¿Estás en un pueblecito de Teruel ahora? Pues bueno, yo soy de Alcoriza, de Teruel, sí, pero ahora estoy en Alagón, en Zaragoza. Vale, vas y vienes, pero sobre todo moviéndote por ese recorrido del que haces bandera, ¿no? Como es las zonas rurales, los pueblecitos que a uno o a una le hacen cambiar el chip y evadirse de lo que son las grandes urbes, ¿no? Sí, a ver, nunca he sido animal de ciudad, ¿eh? Me ha tocado vivir en ciudad porque me ha tocado, pero no es lo mío, ¿eh? Yo soy muy de campo. Soy tan de campo como las amapolas, y entonces, pues como la cabra tira al monte, pues allí me voy. Bueno, vamos a hablar, acaba de comentar lo del libro Rubén, no sé si luego él te querrá hacer alguna pregunta, seguramente que sí, aunque yo no sé si tendrá que ver con el libro o con tal, pero sí que ha mencionado a Insolencia, que me parece un dato muy interesante porque... Insolencia, ahora se están cumpliendo, empezasteis en 2010, pues 15 años desde que empezasteis con aquella banda, aquel proyecto en el que tú estabas tocando la guitarra, hasta 2018, que fue cuando frenasteis y disteis el último concierto en octubre, ahora mismo hace 7 años, ¿no? De aquello, se están cumpliendo. La perspectiva de Insolencia a lo que vienes haciendo ya, ahora estás con el cuarto disco publicado Soñando Alto, ¿cuál es la diferencia que tú has visto a la hora de estar en una historia o en la otra? Bueno, pues la historia sobre todo, pues que Insolencia, pues teníamos ganas de conseguir vivir de la música, pero digamos que las ambiciones de cada uno de los componentes eran distintas. Entonces, pues bueno, se remaba, pero había lastres. Y entonces la diferencia es que ahora no tengo ningún lastre. Entonces voy y hago lo que yo quiero y yo me lo guiso, yo me lo como. Hago aquí, venga, a decir refranes. Pero es así, ¿no? Que al final, pues yo en este proyecto estoy yo sola. Entonces yo hago mis canciones, hago lo que me gusta y giro por donde a mí me apetece. Y me pongo el ritmo que yo quiero, que resisto o que me permiten, ¿no? Entonces la gran diferencia es esa, que ahora voy, pues el proyecto es un proyecto profesional y Insolencia, aunque quisimos hacerlo profesional, no pudimos llegar a hacerlo, pues por diferentes motivos, ¿no? Llámalo X. Y que eso, pues que ahora estoy haciendo lo que quiero yo sin necesidad de tener que preguntarle a nadie. ¿Pero estás haciendo conciertos solamente en acústico o también de cuando cuentas con una banda que lo potencia un poquito todo tu espíritu que estás ahora con...? Bueno, empecé el asunto pues yendo muy en acústico, porque también es cierto que me pilló como el arranque con mucho la pandemia. Y hubo también así como mucho movimiento de publi o bueno, no sé por qué fue, pero digamos que la pandemia a mí me favoreció en el sentido de que yo llevaba un formato acústico de dos personas en ese momento, y la pandemia favoreció que yo pudiese seguir tocando. Entonces hice muchos conciertos en acústico, muchísimos, porque era el formato que se permitía. O sea, es poca gente en escenario, que la gente está sentada y tal, y no era una cosa muy diferente a lo que yo venía haciendo. Pero hace ya un tiempo que arranqué en un formato con banda, que estuve compaginando, aunque seguían saliéndome más conciertos en acústico porque realmente resulta más económico de mover y también para los ayuntamientos, etcétera, que te contraten. Pero sí que es cierto que hace un par de años, tres, que estoy girando con banda a tope y en un formato, bueno, que no tiene nada que ver con el acústico y con el que estoy, la verdad, muy contenta. Y también, pues bueno, también tengo algunos conciertos acústicos y lo sigo haciendo y eso también me gusta mucho, ¿eh? El formato acústico también me gusta, pero el eléctrico pues tiene, claro, pues más adrenalina y eso también pues carga las pilas. Bueno, como tú te lo guisas, tú te lo comes, cuando quieres lo haces de una manera, cuando quieres lo haces de otra, ¿no? Sí, está, a ver, bueno, también depende un poco de la de cómo se planifica la gira, ¿no? Y ya que estoy rodando mucho por pueblos, uh-huh, y también depende un poco pues de eso, de las posibilidades de los pueblos. Muchas veces en los pueblos pequeños pues no hay posibilidad de contratar un formato eléctrico, uh-huh, porque pues no tienen tanto dinero, o a lo mejor tienen que valerse de subvenciones para tal. Pero sí que es cierto que bueno, que últimamente pues se ha podido hacer bastante concierto en eléctrico, incluso por pueblos pequeñitos, y súper agradecido, la verdad. Oye, quien esté escuchándote ahora por primera vez y diga, voy a ver de qué trata lo que dice Isabel Marco, seguramente que tenga preguntas y quiera saber por qué. Bueno, hoy es un día importante, por eso quería también hablar contigo, 15 de octubre. Ya que se celebra, como he dicho antes, el Día Internacional de la Mujer Rural, y tú como valedora de ello, pues con tus giras, con tus conciertos, con tus canciones, das cuenta de todo aquello, ¿no? Pero querrás saber que en qué te basas o cómo realmente tú ese concepto lo intentas exponer a la gente para que lo entienda. Bueno, a ver, yo a lo largo de mi carrera, en todas mis canciones, siempre, bueno, pues al final soy una mujer y vivo en el mundo rural, y mis letras pues reflejan lo que yo vivo, ¿no? Y muchas de mis letras son, hablan mucho de cotidianidad y de lo que yo estoy viviendo. Evidentemente no me puedo poner a hablar de Madrid o de grandes ciudades, como, ¿no? No puedo, porque no vivo allí, no las disfruto ni las sufro, ¿eh? Por lo que, bueno, pues a través de no solo de mis canciones, de las letras de mis canciones, sino que también a través de mi carrera, pues se puede ver que, bueno, a mí me gusta hacer conciertos por el entorno rural. Uh-huh. Y creo que, bueno, pues allá donde voy también es verdad que pues lo que digo en las letras a la hora de presentar las canciones, pues siempre es un poco defendiendo que el mundo rural existe. Uh-huh. Y que estamos allí a pesar de que muchas veces pues se ignora, ¿no? Para grandes políticas y demás, pero somos pues un bastante porcentaje de la población que vive en zona rural, sobre todo en comunidades en las que hay una mayor concentración de pueblos, pero muchas veces se nos ignora un poco y se suprimen servicios y tenemos pues peores comunicaciones, en fin, todo ese largo etcétera. Pero bueno, lejos del discurso este un poco llorica que a veces se ha puesto con lo de la España vaciada y demás, ajá, también lo que se reivindica es que desde los pueblos, la gente que vivimos en los pueblos muchas veces no es porque no podamos acceder a vivir en una ciudad, sino que muchas veces elegimos vivir en un pueblo porque nos parece que nos da una calidad de vida mayor, porque nos gusta y porque nos divierte. Y sí que se puede trabajar en un pueblo, se puede trabajar desde los pueblos, y se pueden desarrollar proyectos increíbles. Y si muchas veces parece complicado el mundo rural, si le pones además la etiqueta de mujer rural, pues aún se da una vueltecita de tuerca, ¿no? Porque hay que añadir pues determinados hándicaps que pues al sexo femenino nos los llevamos cargando con una mochila en esta sociedad. Aunque no queramos, pues están ahí, ¿no? Claro. Pero sí que es cierto que hay muchos proyectos emprendidos por mujeres en el mundo rural y muchos son maravillosos. Yo animo a la gente, voy a hacer un poco de publi de una amiga que se llama Lucía Marco. Compartimos apellido, pero no pero no somos familia. Ella tiene un blog que se titula Mayata, que significaría en aragonés como algo así como comunidad. En ese blog tiene un mapa de proyectos llevados a cabo por mujeres en zona rural. Y hay un montón de proyectos súper interesantes, con mucho ingenio, para poder pues eso, desarrollar todas las capacidades, potencialidades, ideas que, bueno, pues que se tienen y que nacen en el mundo rural y que nacen por y para muchas de ellas. Y es fantástico ver cómo se puede. Y eso está muy bien, porque también da visibilidad a otras mujeres que a lo mejor se encuentran en el mundo rural y quieren emprender y a lo mejor no se sienten capacitadas porque no tienen un referente. Y es bueno tener referentes, ¿no? Hay veces que faltan referentes de mujeres en muchos ámbitos, y a lo mejor en el rural, pues también. Pues como muestra, bueno, un botón, yo soy uno de ellos y podríamos encontrar más. Bueno, ya has dado ahí también más claves para rascar y para seguir creciendo, ¿no? Creciendo la visibilidad del mundo rural. Oye, has mencionado, me he emocionado, las ciudades grandes, pero te quería preguntar si la inspiración para componer letras también puede llegar precisamente sobre el mundo rural cuando uno se encuentra en una gran ciudad, cuando se encuentra fuera del entorno de lo rural, si de alguna forma puede inspirarse para contar las cosas desde dentro. Pues viviendo en una ciudad, yo supongo que igualmente puedes inspirarte del mundo rural si lo conoces, evidentemente. Igual lo mismo a la inversa, ¿no? Yo podría escribir de las ciudades si viviese en un mundo rural y las echase mucho de menos, por ejemplo. Claro. No podría hablar de esa añoranza. Ah, pues lo mismo puede ocurrir a una persona que viva en una ciudad y tenga añoranza de pueblo o necesidad de entorno rural, necesidad de calma, ¿no? Y yo... hay gente que necesita vida, mucha actividad o mucho bullicio, ¿no? El sentir que sale a la calle y encuentra mil historias para componer o crear. Y hay otras personas que, como yo, pues necesitamos más de naturaleza, de tranquilidad o de calma, un poco de vida más zen, claro, para encontrar ese punto de, ese, no punto, sé, de común. Sí. Oye, y si te menciono la estepa o el páramo, que son, digamos, que paisajes rurales, pueden ser rurales, más agrestes, ¿te podrían llegar a inspirar por esa parte tan, tan dura que supone también? Hombre, yo supongo que yo quiero pensar que sí, ¿no? No sé, me acabaría la inspiración. A ver, sí que es verdad que, por ejemplo, yo ahora estoy viviendo en Alagón, que es un pueblo de la provincia de Zaragoza, y la zona por aquí no es que sea muy, muy con mucha vegetación, ¿no? Si es a lo que te refieres, pero no. Claro, tundras o estepas así, en modo, estoy imaginando ahí en Rusia, ¿no? Pues supongo que también tendrías en lo que inspirarte. A lo mejor la dureza de esos lugares también creaban, inspiraban historias que pudiesen conmover o remover alguna conciencia, no lo sé. Bueno, Isabel, está aquí Rubén, que está como loco por preguntarte. No la veo a Isabel como desplazándose a sitios agrestes, fuertes, duros, con lo calmado y lo bien que le va ahí. Rubén, ¿qué le querías preguntar? Bueno, realmente lo primero es saludarte, de verdad, porque eres una artista a tener en cuenta, y sobre todo en los márgenes, ¿no? que en los que trabajamos muchísimas personas en lo que es un poco la industria de la música en este estado, que suele ser muy complejo, ¿no? Más allá de las grandes ciudades. Y creo que antes estabas hablando de esas periferias, y de hecho tienes una canción, ¿no? del año, sí, pasado, de esta periferia, donde creo que plasmas a la perfección, ¿no? Un poco esa autoafirmación a la que estás haciendo referencia durante esta entrevista, ¿no? Y también uno de los últimos singles que podemos encontrar en Spotify o en las plataformas de streaming, Un diseño extraño, ¿no? Que yo creo que también tienes mucha conexión con Asturias, y a mí me... yo creo que es del... ya lo habíamos escuchado antes con el respirar de las lenguas, ¿no? También te habías acercado, y yo creo que esa autoafirmación de esas periferias que pueden vivir perfectamente al margen de los núcleos de la industria, en su sentido más peyorativo, yo creo que es una de los grandes éxitos que has logrado en tu trayectoria compositiva, ¿no? Oh, pues muchas gracias. Hay veces que bueno, también como decías, ¿no? En Petricor, que habla de que mi vida no desde una periferia, sí, desde mi periferia particular. Hay veces que no, que piensas que no encajas, ¿no? No, yo por lo menos no me encuentro, ¿no? Yo no estoy dentro de esa gran industria, ni cumplo los cánones de esa gran industria, por muchos motivos, ¿no? Habrá en algunos que sí, que podría encajar de alguna manera, pero en otros muchos pues me salgo y tampoco me importa, ¿no? Ha llegado un momento que bueno, pues si no me quieres ahí dentro, pues me querrán fuera. No lo sé. Y sí que es verdad que con El respirar de las lenguas, que fue un EP que saqué de una canción que se titula El respirar de las piedras, que habla un poco del sentir de los pueblos, ¿no? Desde ese punto de calma y de tranquilidad, ¿no? Esas situaciones que encuentras en los pueblos, que podrías escuchar hasta El respirar de las piedras, pero a su vez pueden traer algo negativo, ¿no? Como podría ser el que el pueblo se quede sin vecinas ni vecinos porque no encuentran de dónde sacar el pan para comer. Pero me di cuenta de que esa canción yo la cantaba en Aragón, la cantaba en otros pueblos de Asturias o la cantaba donde fuese, y había un nexo común, había lugares comunes en los versos de esa canción, y entonces de ahí surgió la idea de poder cantarla en diferentes lenguas. Y una con la que, bueno, pues con la que tengo una gran relación es con la lengua asturiana, pues porque tengo familia, aunque sea familia política, tengo una muy buena relación con Asturias, trabajo muchísimo en Asturias, grabo allí mis discos, he grabado con todos mis discos en OVNI con Pablo Martínez, ahora senador, Pablo Senator, y he grabado muchos videoclips también en Asturias con Titi Muñoz. Y porque encajamos en filosofía en muchos puntos, ¿no? De esa filosofía rural que digamos que ahí confluyen nuestros nexos de unión, y me gusta mantener esas relaciones y esos lazos. Oye, y Rubén, ¿tú dónde sacas, en qué capítulo hablar de insolencia o de hablar de ella en de solitario? Ambos, de ambos dos, sí. Es uno de los capítulos finales del libro, en donde, bueno, el libro se habla un poco de la historia de la historia del país a partir de la crisis felipista, la crisis del aznarato, los años más duros del no a la guerra, y luego pues la crisis de inmobiliaria y llegó a la pandemia, ¿no? Y sí es cierto que durante la crisis inmobiliaria, como la escena indie, como que se convierte en hegemónica, impone el marco, y le impone no en sentido peyorativo, ¿no? Se convierte en el marco hegemónico y hay unas resistencias, unas barricadas, unos estilos. Sabe el marco. Y efectivamente, pues ella y muchos otros, o sea, son muchos artistas los que aparecen, 2.500 por lo menos. Tuve que recortar mucho porque se me había ido muy grande el libro, se ha quedado en 500 páginas. Pero bueno, sí, por lo menos aparece reseñada en esa evolución del rock urbano. A la que pertenece muchísimos artistas y cómo evolucionó desde los primeros, bueno, no los primeros, no, digo los primeros de donde empiezo el libro, ¿no? Extremoduro, Residentes o Marea, y cómo se va diluyendo en otra cosa que también es interesante, ¿no? Oye, ¿le has mandado el libro? No terminó la frase. ¿Le has mandado el libro a los 2.500 que aparecen? No creo ni que haya editado tantos ¡Ole, libros! Bueno, me gusta. Bueno, ahora nos va a dar. Es que le tengo que ir tirando de la lengua a Rubén porque es imposible hablar del libro en todo su contexto. En todos sus capítulos, pero sí vamos a sacar algunos de ellos. Bueno, Isabel, antes de que nos marchemos, yo voy a cerrar con un tema muy bonito, que es el de Petricor, que te hace recordar, ¿no?, lo que es el olor de la lluvia, ¿no?, al caer sobre la tierra. Así es. Y sí que antes de ello, me gustaría que si tienes alguna actuación próxima, nos informes de ella, para a nosotros y a los que están al otro lado de Gabinete de Mr. Virus. Bueno, pues tengo conciertos por la provincia de Teruel en próximo 24 y 25 de este mes. Bueno, seguiré. Es que mi gira es muy rural, es el Rural Tour. Entonces, bueno, pues voy a estar por Calanda, también, que es también provincia de Teruel, Alfajarín, por Zaragoza, Estaré por Guadalajara, Mazuecos y otro pueblo que se llama Almoguera, eso ya en el 2026. Y bueno, no sé, así a bote pronto son los que me vienen a la cabeza. Y bueno, que si hay alguien que tiene mucha curiosidad, que no dude en consultar en redes, claro, que estamos ahí a tope. A lo mejor te quiere llevar para que actúe en la plaza de su pueblo, ¿no? Claro, sí. Claro. Sí, sí, yo encantada de la vida. ¿Por qué es no? Lo mío. Claro. Bueno, pues voy a despedir a Isabel porque Rubén es que tiene que leer un cuento a alguien. Tiene que leer un cuento. Han dicho que tiene que leer un cuentecito a una criatura. Que de verdad es que nos tienes que contar cómo haces para... Hombre, seguramente tienes buena ayuda para conciliar lo familiar y... Yo creo que todo el mundo, Isabel, yo, los dos... Claro, yo también tengo que leer cuentos, ¿eh? Bueno... Claro, afortunadamente... No, si el cuento lo tienes que leer tú, Isabel. O sea, el cuento lo tengo que leer yo, sí. Bastante cuentos ha contado aquí Rubén con los 2.500 intervinientes de Piedra contra Tijera. Vaya tochazo. Sí, no, pero sí, tienes que leerte a tu criatura pequeñita un cuentecito. Así que, bueno, que encantado de saludarte, de que nos hayas contado todo esto. Te mandamos un beso muy grande. Muchísimas gracias de verdad por invitarme, por darme aquí un espacio. Ha sido un placer y encantada. E intentaré conseguir el libro de Rubén, Róbalo. Eso no lo dudes. Así que ya nos ponemos en contacto, y porque me gusta guardar esas cosas y bueno, y leer interesantes libros sobre historia de la música, eso también me tira mucho, o sea que no te va a faltar por aquí tampoco. Voy a hacer un poco de publicidad, que creo que hay varias personas a las que puedo meterles el ganchito para que te contacten, ¿vale? Muchísimas gracias. Un beso muy grande y suerte con esa gira rural. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande desde aquí. Bueno, pues seguimos en Gabinete Mr. Virus con Raúl García, quien nos habla. Esto fue Isabel Marco. Vamos a hablar un poco ahora con Rubén González a propósito de Piedra contra Tijera, que es un libro súper amplio, súper tocho, y que seguramente que nos va a dar algunas claves de cómo se puede hacer seguimiento del libro, porque claro, yo me he puesto con él y es un libro que es muy entretenido porque cuenta muchas cosas y te hace retrotraerte, si las viviste, a situaciones de las que tú has formado parte o te hubiera gustado formar parte. Rubén, yo no sé si tú en realidad cuando te pusiste a componer los esquemas de estos años, 30 años son, uh-huh. 30 años de historia del rock español, un rock, vamos a decir, muy, muy abierto en concepto, ¿no? Sí, bueno, tuve la suerte de que el rock es una música anglosajona, evidentemente, en su fundación y en su concepción, y si tenía dudas, pues tenía que irme a las raíces. Joan Baez, de la misma manera que Bob Dylan forma parte del corpus del rock, pues Joan Baez también tendría que serlo, sobre todo porque le dotó de un contenido letrístico que no olvidemos que era una bam bam bulu babalam bambú, pues evidentemente entraba dentro de rock. Entonces esa reflexión a mí me llevó a abrir muchísimo el estilo, a encontrar también muchas conexiones que a priori parecía que no eran del todo rápidas o directas, pero bueno, tenía su sentido. Y yo creo que, bueno, me costó mucho decirlo porque sí es cierto que es muy concienzudo a la hora de elaboración, cuando has dicho que es entretenido, porque lleva mucho tiempo. Joder. Para ver, bueno, estudiar, investigar, porque es de lo que se trata, de descubrir mucha música que se iba a quedar olvidada. Y yo creo que bueno, el resultado por lo menos está redondo, en el sentido de cerrado. Ajá. Claro, yo te conocí a ti con el Duende, ¿era? El Embrujo. El Embrujo y luego con Club de Música. Sí. Que fue, Rubén siempre ha sido ha estado siguiendo, persiguiendo sueños y yo creo que consiguiéndolos y cumpliéndolos, ¿no? Porque con el Embrujo, bueno, ahí nos encontrábamos siempre en ruedas de prensa, en entrevistas. Uno entraba y otro salía, sí. Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ahí siempre, desde el principio, me acuerdo de que siempre eras una persona muy abierta, eclécticamente hablando sobre la música. Se podía hablar contigo de unas tendencias y de otras, todo eso aquí también lo reflejas. Y luego con Club de Música era un periódico, más bien un periódico, ¿no? De pocas hojas, donde querías que participara más gente, ¿no? Con las impresiones de lo que pasaba de actualidad en ese momento. Sí, un poco resumes perfectamente esos proyectos. O sea, de la misma manera que Virus es una larga trayectoria, la tuya, la mía ha sido, como yo la he entendido, en movimiento. Era un constante cambio. También la inestabilidad del periodismo musical también te lleva. Pero sí es cierto que mi aprendizaje me llevaba a evolucionar y a cambiar de escenario, y el libro no deja de ser uno de los últimos capítulos de esta historia. Bueno, hay un contexto político a lo largo de todo esto que va ocurriendo que hace llegar a reflexiones sobre cómo se mueve la sociedad cronológicamente, ¿no? Uh-huh. Cómo evoluciona entre modas y tribus. Lo centra sobre todo desde un comienzo empezando por épocas que tú directamente no viviste generacionalmente, uh-huh. pero que sí que te harían buscando hacerte más sabio a la hora de poder seguir escuchando música, tirando de las raíces. Era darle un significado. Yo lo que creo que hay un exceso de información de la movida o del rock radical vasco de determinados momentos históricos y musicales, y a mí me interesaba saber qué había pasado después y por qué. Si voy a escribir algo, voy a aportar algo, pues que vamos a intentar que sea nuevo, o que por lo menos intentar ayudar a generar un debate. No quiere decir que yo tenga la respuesta, pero sí me interesaba abrir unos debates nuevos, es decir, ¿qué pasó cuando terminó la movida? ¿Era indie todo? Bueno, pues no era indie todo, vamos a ver qué más había, ¿no? Es de, por ejemplo, que está aquí Jesús, ¿Dover era un grupo indie? Bueno, pues no, pero aunque estuviera en Subterfuge, era otra cosa. Ahí vamos a hablar de... surgen muchas preguntas y muchas de ellas, evidentemente, políticas, porque hubo muchísimo... ¿Cómo los has llamado? Él es David Antúnez, ¿ya él cómo lo ha llamado? Ay, no, Jesús Antúnez. Jesús Alejandro. Ya, Aquiles. Aquiles, pero lo has llamado Aquiles, ¿no? Porque este. Depende... Jesús Antúnez. Jesús... No, ha dicho Jesús. Pero ¿sabes quién era Jesús Antúnez? No, claro. Un jugador de baloncesto. También se llamaba Jesús Antúnez. Lo he dicho bien. De hecho, te he señalado. He dicho que cómo lo ha llamado a Jesús Antúnez. Pero ¿cómo lo ha llamado a Aquiles? No, él no lo ha llamado todavía de ninguna manera. Porque dependiendo del día que yo me lo encuentro, se presenta de una manera distinta. ¿Sabes? Entonces, bueno, ¿sabéis? Os acabéis de incorporar, sí. Os doy las buenas noches, os agradezco la presencia. Ahora gracias. Os voy a, bueno, de alguna manera recomendar que estéis muy atentos a lo que dice Rubén, porque después quiero que le preguntéis algo. Quiero que le preguntéis acerca, porque ellos también aparecen en el libro, seguro. Sí, aparece Dover, evidentemente, porque ha tenido el éxito, pero el éxito del libro era ser capaz de sacar todo lo que había en el underground. Entonces, Diablo aparece en el libro. Anda. Y Circus Ade aparece en el libro. O sea, evidentemente, porque fueron grupos relevantes en ese momento histórico, no a nivel individual, sino a nivel... a nivel colectivo. O sea, si la gente hace un estilo de música, pues seguramente está pasando algo en ese contexto histórico como para que la gente responda de esa manera. Y la época gótica en ese momento pues dio muy fuerte y también fue como una vuelta a escenarios más ochenteros que vinieron con otros estilos. Y Dover pues era ese grunge, ¿no? Que acaba y justo es como que el canto de cisne había pasado ya toda la ola y de repente aquí aparece una movida súper loca que todos nos vuelve. ¿Cuántas preguntas tengo yo hoy aquí? Joder, sobre la época de Circus, la primera que conocí a Aquiles, antes se llamaba de otra manera, bueno. Y sobre todo a Jesús de la época de Dover. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de ello, yo creo que habrá tiempo para ello. Oye, está por aquí Pablo Romay con la producción. ¿Puedes enseñar ahí a la cámara, a la webcam? Es que yo desde aquí no llego, el libro, para que la gente lo vea en la portada. Esa es la webcam. Sí, bueno, pues ya Piedra contra tijera es una canción de Sociedad Alcohólica que habla de la censura y evidentemente yo creo que definió muchísimo no solo la parte de rock más politizado, sino también cómo el rock como música contestataria o alternativa pues desapareció del mainstream. También coincide con en los 90 con una invasión latinoamericana de esta no molesta a nadie, y era que sea porque venía de Miami y venía de arriba abajo, todo ese Miami Sound de Gloria Estefan, de Shakira, Paulina Rubio, todo ese sonido que se cepilló. De arriba abajo se cepilló todo el panorama musical español, que hubiera sido pues la parte de Alaska. Que la tía derivó la electrónica en los primeros 90, ya la Acid House, o sea, o Loquillo, o Gabinete, había muchísimas cosas. Hombre, Gabinete Mr. Virus. Por eso. incluso los cantautores. El doctor Caligari también. Los cantautores. Hay incluso música más localista, ¿no? Incluso el flamenco, el mestizaje de los 80, de los Pata Negra, de los Ketama, los primeros, y entró toda la invasión de Miami, que esa sí que no molesta nada, como la invasión de ahora que compra edificios con fondos de inversión que vienen latinoamericanos y se cepilló la música. Entonces, pues claro, esas historias sí aparecen en él. Uh-huh. Oye, arrancando por tocar, porque la gente dirá, ¿y exactamente por dónde lo lleva el tema político? Y si, no, hombre, no siempre está, digamos que, tocado lo político a lo largo del desarrollo del libro, pero sí que hay momentos en los que se manifiesta más y te hace entender un poco, por lo menos, la visión tuya, ¿no? Sí que señalas que 1996 es un año que es como un año decisivo para la música por el cambio político que sucede del PSOE al PP. Luego, digamos que ya más avanzados, a propósito del título del libro, con ese tema de Sociedad Alcohólica, Piedra contra Tijera, ahí tenemos también unos rasgos importantes. Pero es que en el fondo cada 5 años pasa algo muy gordo que pone el contador a cero, un reseteo de la hostia. O sea, por ejemplo, tú eres generacionalmente, sois un poco más mayores que yo, vosotros vivisteis los primeros 90 y esa crisis felipista coincide perfectamente con el cambio generacional de esa marca España, pop rock español, y los que salís justo después, es que lo primero que queréis es enterrar al cadáver de toda la música que se hacía antes, ¿no? Que eso es lo lógico y lo normal. El hijo quiere matar al padre y, en este caso, al hermano mayor. Y por eso surgen una cantidad de grupos que no solo vienen de la escena indie, no solo vienen del rock urbano, luego un poquito después del rock urbano es el heavy. O sea, hay infinidad del mestizaje o el hip hop que abandona esos 80 más referenciados a lo mejor en los graffitis y en el breakdance o en el Príncipe de Bel Air, y se radicaliza muchísimo con el Club de los Poetas Violentos. Ariana Puello también es gente racializada, con las peleas con los nazis. O sea, que es que parece que no, pero claro, es que para entender la música hay que entender qué es lo que pasó en ese momento, ¿no? Bueno, ahora cuando has dicho que ellos les has mirado a ellos, que seguramente que querían enterrar a no sé quién, me has recordado Twin Peaks con lo de Laura Palmer y incluso estaba viendo al enano grande volando y tal, ¿no? No sé, a vosotros, mira, voy a dar el micrófono para que por interpelación, o sea, ¿a quién había que enterrar? ¿Quién enterraron ellos? Yo me considero un analista terrible que en cuanto a música, yo me considero músico y no piensas, cuando estás ahí metido en la vorágine no piensas en esas cosas, ¿eh? Sí, es cierto que tiene, vamos, yo no admiro tu trabajo absolutamente, pero yo no tengo la capacidad de análisis que tienes tú. Yo me dedico a, claro, pues, también ensayar y a tocar y a intentar hacer la mejor música posible. Sí, es cierto que, por ejemplo, los grupos de atrás en ese momento pues no te llaman la atención, te llaman la atención otras cosas, ¿no? Pero desde, yo creo que desde nuestro punto de vista es mucho más sencillo. Simplemente hacemos música y a veces coincidimos con esos cambios generacionales. A veces tenemos la suerte de estar en el momento adecuado con la propuesta adecuada. Pero no es algo absolutamente que hagamos a posta, simplemente sale. No, además en vuestro caso, fue como que ala, claro, o sea, bueno, de la noche a la mañana, efectivamente. Vamos, no tenía ninguna intención, ni muchísimo menos. Ni pensábamos que fuera a ser así. Yo creo que es un poco más pensar menos y sentir más. Claro, vosotros sois músicos, es lo que tenéis que hacer, sentir, es evidentemente, así, ¿no? Claro. Yo es que caminaba entre las sombras en ese momento. Y todavía estaba en mi en mi momento romántico absoluto. Entonces, pues, el tema político no impactaba mucho, dirías. Pero impactaba, claro, más Poe y cosas de estas. Pero eso me parece muy interesante la lectura que estáis haciendo y yo creo que es la correcta, ¿no? Es decir, tienes que sentir y influir. Tú estás hablando de Poe, de la oscuridad, de ese romanticismo que hay en ese momento. Claro, yo se supone que si soy periodista y quiero escribir un libro, que era lo que me motivó, claro, en ese momento, pues digo, claro, claro. ¿Pero qué pasó en ese momento? Pues también había un hartazgo, porque más o menos estamos hablando de 2002, 2005, por poner a los oyentes. Claro, también hay un hartazgo de todo el rollo de reincidentes, de que era súper radical, de sociedad alcohólica. O sea, también la gente está muy harta, sí, sí, en ese, claro, momento de las letras politizadas y aparecen cosas nuevas. Claro, incluso, sí, desde, sí, dentro de la escena, porque, por ejemplo, Sober, que podemos decir que a lo mejor eran los hermanos pequeños de Hamlet, pues ya rompen un poco y introducen más a nivel un poco más grande ese, pero, rollo. Sin pelo. Lo que sí es cierto... ¿Eh? Es que lo que es cierto es que los ciclos de 5 años es obvio, porque uh-huh, es lo que duró el éxito de Dover, quiero decir, uh-huh, el éxito, sí, de verdad, luego ya se hicieron cosas que, uh-huh, que ya se han hablado, pero lo que fueron esos tres discos, tres y uno, uh-huh, o sea, fueron 5 años, lo fueron más, del 97 al 2002, más o menos, uh-huh, sí. Exactamente. Oye, has dicho una época en concreta, yo, Circus fue... mirando el capítulo de la gran crisis de la música, estabais ahí cuando arrancáis vosotros, ¿no? Entre 2003 y el 2007, sí, es un capítulo que tú tienes aquí. Sí. ¿Lo metes ahí a Aquiles, antes llamado, sí, de otra manera? Sí. Don Pablo. Sí, sí. Sí, pero es que coincide con... ¿Cómo te llamabas antes? Yareta. Se puede decir, ¿no? Parece un emotivo. Es que yo creo que hay veces que cuando no te ven y te escuchan, para que la gente se sitúe, o sea, si tú te llamabas entonces Pablo Yareta, no, Pablo, ¿sabes? Pues Yo creo que está muy bien, porque tú, aunque seas Aquiles, si vienes a este programa y la gente quiere descubrir quién es el tipo tan interesante, que luego escucharemos, canta y toca los sintetizadores en su nuevo proyecto, que sepa anexar, ¿no? Y decir, hostias, ahora veo que esto me mola, claro, es que yo este lo conocía antes, que por Aquiles, ¿quién pollas es Aquiles? Y parece el cantante de My Gen, ¿sabes? Que tiene un nombre parecido, ¿no? Atila. ¿Ah, sí? Atila. Es Atila. Atila. El de My Gen es Atila. Atila. Pero bueno, tienes a Atticus, que es el que está también contra el reno en Nights in Nights. Atticus, que mató a un risoñor. Es español, ¿no? Atticus. ¿No? Sí, bueno. No me gusta. No hay Ática. No, esa es la discoteca. Pero hay un proyecto de un chaval de electrónica que se llama Ática español. Sí, bueno. Pero, por ejemplo, el caso de Aquiles, sí lo veo más parecido a mí en la medida de decir, claro, la reinvención del. No un personaje, porque tienes que construir, pero simplemente la evolución te lleva a adoptar. De la misma manera que te cambias de ropa y de calzoncillos todos los días, ¿no? Pues evidentemente también en un momento determinado, sobre todo si haces algo más o artístico o periodístico en mi caso, pues también lleva ese cambio y yo lo veo como que súper... Bueno, sobre todo que es mi segundo nombre, entonces por lo menos es importante. Correcto. pero Pablo, yo cuando no sabía que era tu segundo nombre. Sí, sí, sí, sí. Yo me llamo Jesús Alejandro. Y luego colgando. Y ya ves, por eso tuvo tanto éxito en las giras latinoamericanas. Con ese segundo apellido. A Pablo, yo el primer día que lo conocí, ¿tú recuerdas cuando nos conocimos nosotros? Uf. ¿Lo sitúas? No sé, es que hace ya una. Yo cuando hablo con vosotros, ahora me vienen cosas a la cabeza. Pues yo, o sea, eso es lo que mola de reunirme con yo sé que te conozco hace mogollón. No, sí, yo os conozco del principio. Yo ya estaba ahí cuando vosotros. Por supuesto, empezaste. Sin duda. Claro, no, no. Y, siempre tenía la puerta abierta, siempre la he tenido para bueno, dar visibilidad a todo el que venía con cosas interesantes. Siempre ha sido así. Yo creo que fue en el concierto de Paradise Lost en la sala de Kualun. Hostia. Año 2000, tuvo que ser el año 2003. Uf, que tocaron. Aqualun ya no existe. Como se hacían cosas bonitas ahí. ¿Eh? Allí vino, si no recuerdo mal, estabas. Puede ser que fuera Grass de Boicot. Era alguien de Boicot que vino y me presentó. Me dice: te voy a presentar a un tío que tiene una maqueta en inglés que se llama Circus. Era una maqueta, una demo en inglés. ¿Sería Grass? ¿Puede ser? Puede ser Grass, porque con Grass estudiamos pues lo mismo que contigo cuando nos conocimos en Los Ángeles. Es muy fíjate. Sí. Grande. Ahí hay un nexo de unión curioso, ¿no? Pues fíjate, con Douglas y tal. Ese fue el punto de inicio nuestro. De Paradise Lost, que era un rollo tuyo, o sea, un rollo musical que siempre te ha molado, vamos. Ahí tocamos con ellos, ¿no? ¿O no? Nosotros troneamos a Paradise Lost. ¿Lo troneasteis? Juraría que sí. Pues a lo mejor por eso estabas allí. Por eso estaba allí, seguramente. Bueno, a lo mejor hubiera ido a verlo. Pero fue genial, porque luego ese disco se materializó en canciones, en otro tipo de cosas. Era una maqueta, una demo. Y luego pues pasaron todo lo que pasó. Luego Angelique. Bueno, eran grandes canciones. No sé si estaría en esa maqueta, en esa demo, porque no la conocí, pero recuerdo Claudia, o sea, que ha sido de momento de una versión de Bowie de Héroes, la polla, preciosa. O sea, sí, bueno, pasaron cosas súper, súper chulas en esa época, ¿no? Y bueno, o sea, es que realmente lo que se materializó es todo lo que venía de antes, ¿no? O sea, es decir, antes estábamos con una banda, o sea, After Punk total, o sea, que fue cuando tocamos con Metallica y todo aquello. Y luego cuando es verdad, nos Circus tocó con Metallica. ¿Qué banda era? Realmente tocamos con Plastic Circus. Sí, sí. Y anteriormente teníamos una banda que se llama Contradiction, ¿vale? Y el tema es que todo tuvo su punto de inflexión después de aquel trofeo Rock Villa de Madrid, lo de Metallica, y luego nos cogimos y dijimos, va, toma, por culo, vámonos a Los Ángeles. Y nos fuimos a Los Ángeles, y aquí es donde me encontré con este señor, entre otras. Esa fue la conexión que tuvisteis vosotros. Llevábamos hablando alguna vez, ¿no? No, yo creo que nos conocimos ahí, en Tirana. Yo creo que llevabas unos pantalones de cuero con el culo al aire. Pudiera ser. Sí. Esa es mi primera imagen de Aquiles. Pudiera ser. Digo, este tío, cómo mola, ¿no? Luego era súper majo. Digo, este tío me quiere dar por culo. Pero luego es que era un tío muy majo y era así. Sí, sí, sí. Pablo siempre ha sido una persona muy extraña. Sí. Y la verdad es que luego a partir de ahí... Bueno, y nos hicimos súper amigos. Sí, y luego volvimos aquí. Bueno, tú es que estabas ahí, estabas grabando... Was Dead, ¿no? Estaba grabando en la Was Dead, sí. Uh-huh. Efectivamente. Bueno, sí, sí. Y ya luego volvimos y fue toda la época Locomotive, ¿no? Y... lo que tú comentas en tu libro tan interesante, que es esa crisis. Esa crisis que sobrevino, ¿no? Y entramos a cerrar puertas. Ya, bueno. Pero bueno, es, no sé, es algo que la verdad, una experiencia maravillosa, como casi todo lo que lleva a la música cuando realmente estás ilusionado y te gusta esto que hacemos, ¿no? Bueno, aquí hay muchos capítulos, Rubén, no, es imposible tratarlos todos. Mira, yo tengo aquí algunas cosas enmarcadas sobre temáticas, pero ¿con qué tiempo de este libro? Porque yo siempre pensé, se lo tengo que preguntar a Rubén, ¿cómo has ido creando este libro? Me imagino que una dedicación de mucho, mucho tiempo, pero también conociéndote que siempre estabas en todos los sitios y tratas todas las tendencias de una forma muy abierta, cronológicamente... ¿tenías guardadas todas las cosas para luego poder plasmarlas de la manera en que está hecha? ¿O? No, para nada. Sí, seguramente tendré guardado, habré perdido disquetes, o sea, evidentemente, pero no, a la hora de construirlo no tiré tanto de recuerdos, sino de volverme a sentar y volver a escuchar. Y de hecho fue duro. Pero, imagínate... Pero escuchar 2.500 artistas o nombres que hay aquí significa... No dedicarse a otra cosa. Muchas horas. Y entre medias has tenido incluso descendencia. Un par de ellos. Claro, claro. Un par de gorilas, futboleros, grandes. No, vamos a ver. El problema fue pues lo que para todas las bandas noveles y para todos los periodistas que viven en los márgenes. Es de pues intentar encontrar a alguien que le gustara el libro, que le encajara y que pudiera salir y que tuviera una buena distribución. Entonces, evidentemente, me tiré 5 años buscando. 5 años largos mientras iba escribiendo, claro, iba avanzando la historia, yo iba aprendiendo porque ya dejé de estar en todos los saraos, como tú decías. Entonces me convertí en una especie de ratón de biblioteca mientras yo estaba más en casa. Mi pareja tenía que trabajar y empezó a trabajar pronto. Trabajé en la construcción, trabajó duro, que le iba muchas horas fuera. Pues bueno, pues yo empecé también a... hacerlo, pues me pensé, dijo, esto rápido, mientras se duermen las siestas, esto me lo quito enseguida. Pues no, costó mucho esos 5 primeros años que me fui al doble, a 1.000 páginas, y ya encontré a una editorial, y la editorial, pues ya empezamos a trabajar. Luego ya vino la pandemia, la guerra de Ucrania, que sube el papel, todo lo que afecta a todo el mundo y que luego muchas veces no aparece, ¿no? Y al final fueron 10 años de reconstruir al mismo tiempo que ir aprendiendo cosas que no tenía ni idea, porque también las había vivido un poco como estaban diciendo ellos. Bueno, pues venga, qué guay, qué majete acabo de conocer a cantante de Circus, o por ejemplo, joder, el batería de Dover, que es que yo trabajaba en las tiendas Tipo, en la de Fuencarral, y venían mogollón en aquella época, ¿sabes? Y nos veíamos en 1.000 conciertos, ahí yo súper pequeño, qué guay, tal. Pues... vale, pues esas experiencias que estuvieron de puta madre me sirvieron a conocer a muchísima gente, luego me han servido para decir, bueno, pues vamos a ver si hacemos algo. Bueno, pues si os parece, vamos a poner algo de música, vamos a seguir con las entrevistas, con los debates, pero sí, le podéis preguntar cuando queráis, porque vamos a reflejar algunas épocas, pero dinos antes de que ocurra eso, Rubén, ¿con qué momento del libro te has sentido más satisfecho a la hora de escribir, más cómodo, o has tenido que rebuscar menos? No sabría decirte, porque lo que me el problema que me he encontrado muchas veces es el recuerdo que yo tenía o de cómo lo había vivido, y a lo mejor a veces he escrito cosas que digo, no, pues no, esto no, lo he recordado, pero no era como esto. Y alguno me lo ha dicho y digo, pues yo pensaba que tú sí, sal. Pero con lo cual, lo que parecía a priori fácil de decir, joder, pero esto yo lo viví de primera mano, he estado en todos los saraos, esto está... Y luego es en plan de, oh, no, a lo mejor es que ni tenía yo el conocimiento, ni tenía yo la salud mental en ese momento, porque era joven y me lo quería pasar muy bien. Pero a lo mejor hay cosas que marcan, ¿no? Por ejemplo, los himnos de extrarradio, que eso generacionalmente sí lo viviste, ¿no? Sí. Como bandas como Buenas Noches Rose, todo eso, ¿no? Sí, lo que pasa, claro, a mí Buenas Noches Rose ya me pilla, o sea, yo empiezo a entrar a hacer entrevistas en el 99, claro, ya en ese momento Buenas Noches Rose, por ejemplo, está... está pues ya la parte dorada de la que iban a ser las grandes estrellas que luego no fueron, digo a nivel comercial, porque luego han tenido un estatus que a los efectos del interés del libro, pues yo creo que sí se refleja. Pero ya en ese momento están más de retirada y hay otras escenas que son muchísimo más salvajes. O sea, yo recuerdo conciertos de Dover en fiestas multitudinarios, que yo no había vivido con mi edad nunca. Y estaba todo el mundo loquísimo. Entonces, claro, con 18 años, 17 años que empiezas a ir a conciertos y con 19 para 20 ir a hacer entrevistas, lo que menos piensas es en meterte en un club, que luego sí me ha gustado más meterme en un tugurio y conocer a los grupos que están tocando y sudando ahí abajo. Me vuelve más loco el decir, hostia, es que menuda banda. Es que, aunque podemos hablar de las cosas buenas, de las cosas malas de Dover, pero decir, es que molaba mogollón verlo en aquel momento. Tuvimos la suerte de caminar entre gigantes. Muchas veces se pone esa frase, ¿no? Uh-huh. Es decir, vivimos un momento muy dulce para la música dura. Momento, ahora mismo, pues todo el mundo, si nos fijamos a nivel cuantitativo, pues hay muchas canciones de amor, que está muy bien el amor, pero cuando todo el mundo habla de amor, pues ya va a lugares comunes, que entonces no me llena. Cuando todo el mundo hace, porque vivimos una época donde las plataformas de streaming, las multinacionales, han cooptado el mercado de una manera que jamás había ocurrido, desde entonces los chavales solo aprenden un estilo de música. O dos, pues claro, nosotros tuvimos mucha suerte, porque es que cada dos años, yo no lo viví porque no me gustaba el trip hop, pero imagínate, pero es que lo que hay ahí, tío, o sea, es que estamos hablando de locuras. Y si vamos a hablar de, yo qué sé, de hip hop. Rubén, ¿a ti te ha gustado todo? Pero, musicalmente hablando. Sí, pero que muchas cosas he tenido la suerte de aprenderlas luego. Yo he hablado contigo de todo y se podía hablar, no eras un tipo talibán. Eso es bueno, ¿eh? Claro. Oye, los streaming, las cosas de streaming, los festivales son también historias que aquí que tocan. Luego igual lo podemos recuperar cuando hablemos de la INTV, de que la van a retirar, de que vamos a tener un poquito de los canales a nivel europeo. Si se queda el de Estados Unidos. ¿En Estados Unidos sí? En Estados Unidos. Solo europeo. Solo europeo. Bueno, para lo que hay que ver también ahora. Bueno, es que eso será parte del debate que me gustaría que opinara. Igual podemos sacar, no sé si extraer algo de este capítulo, por lo menos tu opinión que está aquí. Bueno, pues vamos a escuchar a ese, yo creo, ¿no? Vamos a seguir hablando del libro seguro porque has interpelado ahora a Jesús con el tema de Dover. Hay cosas que tiene que contar de Dover porque además, por lo menos recordar, ¿no? Porque además se están cumpliendo ahora. Sister se publicó en 1995. Uh-huh. Estamos a 30 años de ese momento. Te hace viejo, ¿eh? Sí, pero mira. Ni una cana, joder. Bueno, alguna, lo que pasa es que como soy medio rubio tengo alguna, ¿eh? Sí, pero recuerdo, yo también me estoy acordando de algunas fiestas, no las fiestas que hacía Dover sobre los escenarios, sino luego las fiestas que compartíamos Dover cuando nos terminaban los conciertos y nos íbamos entre bastidores o entre público por ahí. No sé si recuerdas alguna de esas. Sí, hombre, el más fiestas era yo, sí. De Dover. El más fiestas, tú, Cristina Pau, tuvieron una época que se salían más, pero el que más fiestas se pegaba era yo, sin duda. Sí. El fiestas, y bueno, Álvaro también. Sí. Oye, también. recuerdo el disco se reeditó Sister en 2001, uh-huh. Con un tema cantado en castellano, en español. Uh-huh. Sí, y me acuerdo que vinisteis a visitarme en Emisión Digital, que estaba entonces uh-huh. haciendo el programa diario en Emisión Digital, uh-huh. ahí en Embajadores. Y si no recuerdo mal, ¿tú acababas de ser padre? ¿2001? Pues efectivamente. Fue esa época. Sí. Es que viniste directamente a los cuatro. Vinisteis. 2002 tiene que ser entonces. 2002. Vale, pues vinisteis a la entrevista directamente con tu criatura súper pequeñita. Hostia. Sí, hay por ahí alguna foto. Y acaban de decir que lo editó Emi entonces, el Sister, claro. Sí, lo editó Emi con esa versión. Vale, formato vale. Doble, sí. Ya me acuerdo, sí. Sí. Pero luego Sutur Fuja hace un par de años editó el vinilo, uh-huh. que no se había editado. Interesante, así que no recuerdo, bueno, es que hace muchos años, pero bueno, acabaría de nacer mi hija porque si era 2002. Sí, sí, me acuerdo que me dijiste, bueno, la he traído también y fue una visita sorpresa. Estabais uh-huh. los cuatro, estaba Trippi, estaban las hermanas Llanos. Uh-huh. Y recuerdo que estabais los cinco en realidad, porque viniste con... Pues ahora tiene 23 años. Pues fíjate. Y es más alta que yo. Es el tiempo que ha pasado. Vamos a escuchar Piedra contra Tijera, que lo tuviste claro cuando empleaste este tema. Ayer, en algunas, el principio de los capítulos versas o recitas partes de letras de otras canciones también, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, quería destacar algo y que también hablara de los diferentes estilos o las diferentes de los diferentes artistas que han pasado por las páginas del libro y también, pues, yo creo que también creo que son acertadas, ¿no? Porque aparece Luz Casal y Luz Casal creo que es una de las grandes del rock y aunque es cierto que desde que se convirtió en mujer Almodóvar, ¿no? Y se fue al bolero, pues cada incursión siempre ha vuelto al rock y siempre ha vuelto con matrícula, ¿no? Y otro de los grandes temas que hablo en el libro es sobre, me acerco también un poco al, de la misma manera que he hablado de política, el feminismo también entra como contenido político y evidentemente si hubiera sido Luz Casal un tío, pues estamos hablando del más grande. O sea, seguramente por encima de Miguel Ríos, segura. No me cabe la menor duda. Esta ya sabéis, contra la puta censura. Como una puta piedra. Música totalmente contundente y clara de Sociedad Alcohólica. ¿Hablaste con los S.A. y le dijiste a Rubén que no querías? ¿No? La verdad es que no. Intenté hacer otro libro que pudo ser embrión, pero luego no tuvo nada que ver, donde empecé a hacer entrevistas a gente, a Boycott, que habíamos hablado antes de Grass. Empecé a hacer entrevistas a gente y luego dije, uff, pero es que no me apetece escuchar a nadie. Me apetece contarlo yo. Desde, creo que también falta, hay muchas biografías orales, todo el mundo habla, luego el problema es que las biografías orales ahí se dispersa, porque es normal, entra dentro del formato, y quería hacer otra cosa completamente diferente, que fuera un ensayo concienzudo, que estuviera en profundidad, que tuviera un poco de incluso de materialismo histórico, en la medida de decir, coño, es que cada 5 años, antes estábamos hablando, pues yo no te voy a decir que yo sea, tengo una doctrina marxista, que sea un tío sociólogo de la hostia, porque no lo soy, pero decir, coño, intentar introducir en el debate establecer unos mínimos que hayan sido recurrentes o que permanezcan estables, como las grandes crisis o los grandes ciclos. Claro, entonces luego así eso te puede ayudar a hablar de, oye, la música de ahora es mejor que la de antes. Y podemos decir, bueno, lo primero que es diferente, pero lo segundo es decir, es que la música, como la hemos conocido, yo creo que ha desaparecido. ¿Y por qué? Pues porque la música como la hemos conocido termina la Segunda Guerra Mundial y aparece la música para los baby boom y aparece el rock and roll y ha ido evolucionando hasta que llega la pandemia y hay otra cosa que se llaman redes sociales y la música ha pasado a ser la banda sonora. Y antes para nosotros era el elemento nuclear. Correcto. Central. Durante todo el día. No teníamos otra cosa que hacer más que escuchar música, leernos las letras, volvernos a leer las letras. Entonces, claro que cambia. Y claro que podemos decir, oye, pues es que antes, claro, es que antes la música tenía una importancia que ahora ya no tiene. Hay mucha más oferta ahora, con lo cual ya no te da tiempo a asimilar todo como lo asimilabas antes. Pues son cosas que son reflexiones que no es para un debate de al rojo vivo, ¿no? Pero sí es cierto que te pueden ayudar en un momento determinado a interpretar mejor. Los movimientos musicales en el rock en este caso, pero joder, si nos vamos a los 60-70, como el rock and roll, aparte de la negritud, se convierte en el soul y en apenas 5 años ya está en el funky y aparece el disco y aparece el hip hop y dices, hostias, que eso pasó en 15 años, todo eso. Es decir, hostias, y hay que ponerlo de relieve también, ¿no? Y en el caso nuestro del Estado español, y en la época en la que me refiero, es una época muy dulce de la música hecha de abajo arriba. O sea, de Dover hace lo que le da la gana en el momento que le da la gana, con las influencias que tiene, pero en ningún momento está pensando que lo va a petar, porque lo que está petando es otra cosa completamente diferente. Sí. Y lo mismo vosotros, sí, exactamente igual. O sea, sí, eso es cierto. Sí. Bueno, vamos a entrar de lleno con 8AD. Porque es el nombre que habéis escrito, que os habéis puesto, que os pusisteis para marcar también un periodo, ¿no?, en el que empieza un ciclo 8 años después, que es lo que viene a significar Jesús Antúnez, Aquiles, acá vamos a ponerlo al revés, acá Pablo Yareta. 8 años después de que termináis. Bueno, ya han pasado más. Claro, por eso digo. Si tú porque desde que tal, pero bueno, yo creo que desde que empezamos a hablar, pues era como que sí, que habían pasado 8 años, que decíamos que algún día íbamos a hacer algo, ¿no? Sí. Que nos conocía. Es como que nos reencontramos 8 años después. Las coincidencias, pues la vida nos volvió a juntar y sí, fue idea de Aquiles, así que. Sí, hombre, ya acuérdate que nos encontramos por ahí por los conciertos y tal, ¿no? Y comentábamos, joder, a ver cuándo montamos algo juntos y esto, ¿no? Entonces claro. Claro, él estaba en su momento top, claro. Y entonces luego nos volvió a reencontrar y luego estás con Diablo, ¿no? Estaba con Diablo, le dije, estoy muy liado con Diablo, no puedo, bam. Y luego al final, como Diablo fue efímero, o sea, fue un disco y fue efímero, pues fue imposible. Ella dije, venga, ya le llamé y dije, venga, pues vamos a hacer algo, venga. A ver. Sí, fijaros que, o sea, Jesús tiene un background musical brutal, ¿no? Y aparte, joder, es una persona que además conoce mucha música y tiene, o sea, es como un poco como pienso, ¿eh? Como tú enfocas también el libro, ¿sabes? No tiene prejuicios ninguno, o sea, le gusta la música en toda su amplitud, ¿no? Y claro, cuando nos fuimos a juntar, o sea, yo también, ¿eh? Pero nosotros, de alguna manera, como que bebíamos de distintas fuentes, ¿no? O sea, aunque en los años 90 y todo esto, ¿no? O sea, que también, o sea, no, nos ha influenciado mogollón. Pero entonces como que de repente dijimos, joder, ¿qué va a salir de aquí, no? Y yo creo que lo que ha salido es lo que ha ido evolucionando, porque evolucionando, las primeras ideas de Aquiles eran más oscuras, eran más electrónicas, más oscuras, y yo, bueno, poco a poco trabajando entre todos, pues fuimos llevándolo hacia otro sitio. Sí, y es el resultado, es el EP este que hemos sacado. Bueno, es un EP que se pone a la venta en formato físico, digital solo. ¿Cómo lo vais a hacer? Bueno, mañana. Mañana, primero. Sale en formato digital y vamos a hacer una tirada de 200 vinilos también. Ah, muy bien. Que bueno, pues lo esperamos que para diciembre ya estén. Vamos a hacer primero un presale con la compañía, con Balaunca, ¿vale? Que esto creo que va a salir la semana que viene, ¿vale? Y luego ya tendremos, haremos la fabricación en este tiempo y los tendremos en torno a un mes o por ahí, más o menos. Está todo en marcha. Oye, me ha gustado, ¿eh? Yo he de decir que lo que he escuchado cuando me dijiste que iban a venir, a mí me ha sorprendido gratamente. Pues, muchas gracias, joder. Muchas gracias. Pues, viendo de vosotros que sabéis mucho, mucho, mucho de música. Pues. Ha pasado mucho tiempo, os habéis tomado todos esos años para realmente darle forma a algo que no sé si ha sido cambiante, el resultado que está en este EP, o lo tenías desde un principio claro y luego lo que ha habido es que pulir las cosas. Porque, por ejemplo, de vuestro pasado, ¿qué es lo que habéis querido incorporar musicalmente? Porque evidentemente hay cosas, ¿no? O sea, hay cosas... Sí. A lo mejor Jesús con Dover era más activo, más detrás de la batería a la hora de pegarle más fuerte. Aquí has querido tener momentos más... Tienes que saber cuál es tu sitio. Quiero decir que también si la canción pide que tú imprimas más fuerza, tienes que hacerlo. Yo, pues bueno, mi experiencia me ha hecho lo que creía que era lo mejor para la canción. Sí, yo creo que lo bonito de esto es que hemos aportado a cada uno lo que somos, pero a pleno, ¿vale? Entonces, Jesús tocando la batería es súper enérgico, tiene esa base, pero yo creo que también ha sabido llevar ese punto, ¿no? Un poco más sencillo, a lo mejor. Sí, dentro de la sencillez, que son baterías... Son baterías muy bien, bien ejecutadas, pueden tener su complejidad o no. O sea, yo creo que sobre todo queda la personalidad de cada uno. Muy impresionante esto, ¿no? Entonces... creo que el trabajo ha ido, por supuesto, ha ido evolucionando desde donde partíamos a digamos el resultado final. O sea, aquí hay también muchísimo trabajo, hay mucho trabajar juntos, ¿no? Y también a nivel producción y demás, pues luego Jesús, pues con todo el background que comentaba que ya tiene, pues ha sabido darle ese sello, ¿no? Entonces creo que lo bonito de esto es sabernos este camino que comenzamos juntos, ¿no? Haberlo evolucionado juntos y tener este resultado ahora mismo, ¿no? Bien, ¿y a quién iría dirigido? Ahora escucharemos algo cuando terminemos con esta parte de la entrevista, pero gustaría al público que os siguió en Dover, es muy abierto dejar la pregunta, porque con Dover hicisteis muchas cosas. Sí, muchas cosas. Muchas cosas muy... Cambios, sí. Yo en alguna ocasión he hablado de ello, creo que fue una pérdida de dirección total de todos, ¿eh? No... Esto no es una cuestión, a Padre Cristina como la componían, son las que no. Yo creo que todos perdimos la dirección, sin duda. O sea, perdisteis la estrella en el norte. Perdimos el norte, yo creo que en algún momento, en el momento, yo creo que antes de haber hecho el disco electrónico, es mi reflexión después de muchos años, ¿no? Creo que el grupo tenía que haberse tomado un tiempo y que quisiera hacer un disco electrónico que se hiciera, pero creo que como Dover lo suyo hubiese sido descansar 5 años o 10 años como Tool, que no pasa nada, ¿sabes? O 6 o 8, porque ya había un cansancio del público. Ya habían pasado 5 años de la gente escuchando Dover a tope, y la gente se había empezado a cansar. ¿Qué se hizo? Captar a otro público. Pero otro público que es falso, que es el público el público mainstream, que son los... Es mentira, estás en el número uno de los 40 y vendes 60 entradas, o 200 o 300, no vendes 8.000 como antes. Eso os pasó, de tocar en festivales como Festimat, eso nos pasó. A tocar ante un puño de personas. Nos pasó, recuerdo un concierto, que además con una producción de la hostia y con un caché de la hostia, que estábamos en el número uno de los 40 y se habían vendido 400 entradas. Así, tal cual, y ese es el éxito del mainstream que hemos hablado antes. Entonces, todos perdimos el aire del norte y creo que cuando un grupo está cansado, igual que porque los grupos también se cansan, igual que el público, no solo el grupo, cuando un grupo se cansa, creo que a lo mejor esto tomarse un tiempo largo, descansar, viajar, pues como por ejemplo, como están haciendo muy bien Vetusta Morla ahora, por ejemplo, están descansando y seguramente vuelvan con más fuerza. Sí, bueno, además, es mi reflexión personal. Bueno, yo puedo dar mi visión ahí. Claro, sí, sí. O sea, es decir, también hay una puerta abierta siempre a reinventarse, ¿no? O sea, es decir, ya evolucionar, ¿no? O sea, yo en el caso de Dover, yo creo que no voy a hablar del último disco, ¿vale? Pero voy a cuando de repente os tirasteis más a la electrónica y todo esto, joder, yo lo vi como una apuesta bien tirada, ¿sabes? O sea, bajo mi punto de vista, ¿eh? Otra cosa es que ya, bueno, internamente o lo que fuera, ¿no? Como banda o a lo mejor la clasificación. Es que esto de las clasificaciones yo las odio, ¿vale? En general, ¿vale? A ver, que a lo mejor tienen que existir las etiquetas de alguna manera o se puede etiquetar, ¿no? Pero, joder, yo pienso que también la puerta tiene que estar abierta para que el músico quiera, si quiere evolucionar, otra cosa es que se ha impuesto, que ahí entiendo que claro, eso es otro tema. Yo, ¿vale? No es el caso. Yo desde dentro creo que no es el caso. Ya. No fue exactamente eso, fue cansancio del grupo, cansancio del público y directamente pues como el disco anterior, como The Frame, había bajado muchísimo, muchísimo en ventas y en tal, entró un poco de pánico, de pánico de no tener éxito y se buscaron otras vías. Ya, que fue un poco más estrategia o todos, fuera. Lo hicimos todos porque todos queríamos tener éxito. Yo estoy un poco de acuerdo con Aquiles, en fue un salto sin red. Uh-huh. Que claro, ahora a posteriori puedes decir, pues hombre, claro, en ese momento sí está claro que necesitábamos un descanso, pero escuchando las canciones hoy en día, son unas canciones muy sólidas, claro, incluso las adaptaciones que hiciste y son muy sólidas también. O sea, a mí las adaptaciones me dan un poquito más, a mí no me gusta, nunca me gustaron, quiero decir. Pero que mantienen ese paso del tiempo, que a lo mejor luego Ikakene no fue del todo, eso sí que chirrió muchísimo más, pero joder, en una época en la que estaba Bloc Party, en la que veníamos de Radio 4, o sea que... No es lo mismo, ¿eh? A partir de un grupo alternativo, utilizando electrónica, quiero decir, a ver, cada uno que lo vea como quiera. Uh-huh. También, a lo mejor era más, no era tanto la música, sino la imagen del grupo. Ya, la imagen, no. Sí es cierto que puede ser la imagen. No tanto la música, sino más, la imagen, que se buscó una imagen más comercial, punto, uh-huh. Y pelota. Ya, claro, también es que aquí es todos, complicado. Lo buscamos todos porque... Fue consensuado entre todos. Sí, claro, por supuesto. O sea que hay veces que se apuesta... A mí nadie me puso una pistola en la cabeza. Sería una noticia que me dijeras que ocurrió así. No, en absoluto. Además, si no te gusta, te vas, quiero decir. O sea, es así, ahí la puerta estaba abierta. Pero no fue así. Ya, yo creo que fue un cansancio que el disco... A ver, a Pablo y Cristina nunca van a hacer una mala canción. Eso te lo puedo asegurar. Ya sea en francés, en inglés, en africano, en lo que sea. Amparo es una de las grandes. O sea, una de las grandes. Y Cristina también, ¿eh? Sí. Cuidado, Cristina también. Lo que pasa que desde entonces yo lo que recuerdo eso es otra cosa, una cosa un poco más forzada. Yeah. Pero bueno, da igual. Y cuando os visteis en ese y cuando os visteis en ese tobogán, ¿no? De estar ante públicos masivos y gente que entendía vuestra propuesta, y luego se encontraba justo en el otro lado, ¿a ti cómo te afectó? ¿Te afectó a nivel de psicológicamente? Yo en ese momento estaba muy cansado también, sí. de muchos años, de mucho curro. Acaba de tener hijos además, a mi hija, y estaba, sí, yo no, a ver, todos estábamos cansados y además se notaba en el trabajo del grupo, se ensayaba menos, se hacían las cosas de otra manera. No había esa fuerza, por eso te digo que yo desde mi punto de vista... Viéndolo con la distancia, que creo que se ven mejor las cosas, creo que lo mejor hubiese sido un descanso de la banda y retomar fuerzas y volver con más fuerza. No, y aparte que es que esto, o sea, sí. Esto es como una familia multiplicada por mil movidas de cada uno, claro. O sea, es decir, más compañías, más... Por supuesto, más todo lo externo. Todo lo externo. Sí, eso, o sea, sí. Que es que eso también mina mogollón y hay que tener una fortaleza mental para superar determinadas movidas que alucinas. Y yo creo que también entiendo que, bueno, en vuestro caso, joder, o sea, ya tantos años y encima tener esa, no sé si presión o lo que fuera, ¿sabes? De, hostia. Era más autoimpuesta la presión. ¿Sabes? Sí, era más, la presión existe, claro. Claro, tú te, claro, te la era más te la presión, claro. Porque el disco anterior, el de Flame, había funcionado 10 veces menos que el anterior, o 5 veces menos. Entonces, había menos conciertos, había menos ventas. Claro, las compañías también te presionan en ese sentido. Claro. Habéis vendido menos, yo qué sé. Ahí te quieren renegociar los contratos, en fin. Claro. Esto no es, claro, esto no es fácil. La compañía siempre te presiona para que vendas al máximo. Sí, es que esto va de personas. De hecho, hay personas. De hecho, se pidió renegociar el contrato, claro, te renegocian todo. Si no has conseguido esto es como si no has conseguido unas perspectivas o unos éxitos pactados, te renegocian el contrato y ya está. Ya. Sí. Oye, había no sé si se llegó a hacerse, a editarse, a darse visibilidad a ese reportaje sobre Dover, Die for Rock and Roll. Sí, ¿qué pasó con aquello? Eso está de momento parado. Está parado todavía. Está, ¿no?, parado porque era como un crowdfunding de alguien. Que sí, pero está parado por Amparo de momento. Amparo de momento lo tiene parado. Yo ya no sé cómo en qué estado está, pero quien lo tiene parado es Amparo de momento. ¿Hablas con Amparo? Con... No, desde 2015 nada, absolutamente. 10 años sin hablar. Desde la ruptura del grupo fue bestial. Sí, o sea, sí, claro. Como toda la ruptura de los grupos grandes. No podía ser menos. Pero además aquí son casi todos. O sea, te vas a Barricada, pasa lo mismo, claro, de fondo pasa lo mismo. Claro. O sea, que para los que están pensando en un hipotético regreso... Imposible. Pero bueno, no. Aparte, Cristina ha dejado la música para siempre. Y a Paro también. O sea, no hacen nada. No hacen nada ahora. Pero bien también, la pena, pues eso, los conflictos personales, ¿no? Pero que también las vidas de los grupos tienen que tener también un principio y un final. Eso totalmente también es interesante. Claro. Que se lo digan a los Rolling Stones. eso es un milagro. O que se lo digan a Scorpions. Bueno, en algún momento llegará. Oye, ¿qué os parece si nos reflejáis un poco más acerca de 8AD? Sí, ¿no? 8 años después, que ya más o menos nos has dado tú claves de que hay cosas que puede gustarles, claro, a los antiguos Seguir de Dover. Y a los antiguos seguidores de Circus, seguro, ¿no? Hombre, a mí me gustaría que le gustara al máximo de gente posible. Tú cuando haces música, lo que realmente, las cosas como son, lo que más te gusta es que le guste al máximo de gente posible. Yo aquí... Pero bueno, habrá mucha gente que le guste y otra gente que no. Absolutamente. Y yo creo que esto... O sea, esto viene de que hay solo un público, bajo mi punto de vista. ¿Solo hay un público? Sí. Solo público. Entonces, solo uno. Un público. Solo uno. Una persona que ¿no? nos escucha. Está hecho para una persona. ¿Vale? No, o sea, es que no te puedes poner a componer, a hacer o pensar pensando en quién te va a escuchar. O sea, sinceramente, yo creo que eso no está en nuestro ADN para nada. Ajá. O sea, hacemos lo que se nos pone... Bien. Sí, aquí se puede decir palabrotas, ¿no? Decir, ya estamos, bueno, sí, pero por ser... ¡A la mierda! Bueno, yo pienso que... Bueno, yo quiero que vosotros me lo describáis, ¿no? Pero que es música muy abierta, conceptos muy abiertos que puede... sobre todo, hacer sentir curiosidad por quien conoce vuestra trayectoria. Uh-huh. Y una vez que ya se fije en ello, bueno, pues puede tirar el hilo y decir, ir a otra cosa, porque habrá quien os conozca por esta música y luego descubra quiénes eres, quiénes erais, ¿no? Sobre todo sí, si vas con bueno, el nombre, podría ser. Sobre todo pero, si vas con pero, el nombre de alguien. Sí, pero es que de eso da igual. O sea, es decir, la propuesta actual es nuestra propuesta actual. Es decir, o sea, si vamos a tener que estar tirando siempre el pasado, yo creo que la evolución, que está, entiendo lo que dices, ¿no? Pero creo que... Joder, es como cuando estamos hablando siempre de lo antiguo, de lo anterior, ¿vale? Joder, ¿qué pasa ahora, no? O sea, hay un revival del underground que flipas, o sea, es el momento de hacer música, es el momento de ilusionarse, da igual cómo te llames, da igual lo que hagas, siempre que tengas ilusión por hacerlo y por seguir. O sea, es que ¿sabes lo que pasa? Que a mí, bajo mi punto de vista, o sea, el background es cojonudo para aprender y seguir creciendo, ¿sabes? O sea, siempre, y en este punto en el que estamos, que joder, que siempre se mantiene la ilusión, o sea, mantener una banda es súper complicado, seguir haciendo música en este bendito país es súper complicado, cero ayudas, cero de nada, joder, y aquí seguimos, ¿sabes? Oye, pues con Dover fue debut, con Circus pues también, luego pasó lo que pasó, pues ya está. Oye, que nos conocen, pues eso, perfecto, que nos conozcan por lo que hacemos ahora sería... Fucking wonderful, ¿sabes? Yo me he perdido hace un rato, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa, yo creo que ahí está la clave, es decir, yo creo que 8AD tiene unas características. Ahí tenéis, podéis tomar entre, algo si queréis. Vale, sí. Entre la. Digo, porque igual te viene bien. Sí, tú crees. Te va a venir bien, sí. Que creo que lo que tú estás diciendo, ¿no? En este sentido, ese presentismo de decir, joder, como ya está todo como está con ese revival de underground, ya no esperamos nada de nadie, vamos a hacer lo que nos da la gana. Y yo creo que en ese contraste, a lo mejor, sí es cierto que ya no hablo de ese bagaje vuestro, sino mío, ¿no? Como oyente, sí, sí, claro. Pues yo recuerdo o me llama ese brillo de las baterías, claro, que a mí me relaciona más a los últimos tiempos tuyos, o por ejemplo esa oscuridad que siempre, claro, ha sido presente en tu voz, sí, en esas melodías, que no voy a decir que sean góticas porque eso queda otras, pero que sí es cierto que mantiene una reminiscencia, y a mí ese contraste, que es muy actual porque es ahora de vosotros dos, de este 2025, el ver hacia dónde va a llegar, el ver por cómo se va a desarrollar, es lo que a mí me gusta, ¿no? Y lo, claro, que es que eso es lo que mola de 8AD, pienso, ¿no? O sea, vale, también, o sea, eso, el background musical de cada uno es el que es el que ha sido, ¿vale? Y ahora lo hemos puesto en común, ¿vale? Y esto es lo que yo creo que es como súper... De verdad, lo que hemos hecho. Hombre, de verdad, porque de todas las cosas, porque nos cuesta pasta. 8AD nos cuesta pasta. Tenemos la suerte de que yo tengo un estudio y curramos en mi estudio, pero eso cada uno, claro, nos cuesta tiempo, claro, sí, tiempo, bueno, pasta. Sí, sí, sí, y esto existe, claro, porque lo primero, porque somos amigos, nos queremos y disfrutamos mucho tocando, supuesto, juntos, sí, y haciendo música. O sea, eso es lo más importante. Evidentemente, o sea, conociendo un poco de dentro de la industria, es decir, ¿a cuánta gente conoceréis para tocar? Uno con la batería, otro con el cantante, para que elijáis tocar juntos, es que tiene que haber una química. Sí, claro. Sí, a estas alturas, bueno, de la película. Y yo creo que esa química en directo es... Sí, también donde, sí, sí, nos sale a tope. Bueno, espero que se cierren muchas cosas y que nos lo vayáis contando. Si hay alguna fecha, también nos la podéis decir ahora. Pero antes quiero que intercalemos a las otras dos patas del banco, porque uh-huh, está Diego Zamorano, uh-huh, que he traído aquí, hostia, esta, buah, fíjate, maqueta que no sé ni de qué año es, porque de Dingo María, que, fíjate, es donde él estaba, ya ves, sí, sí, de la que yo imagino que hice crónica para crítica en todas las novedades en, qué, su, bueno, momento, ¿eh? Sí, sí. Y dispongo de ella original, como tengo la tuya en inglés, ah, sí, las, fuerte, pocas copias que sacaste, y, sí, esto, sí, de Individuo Cero, bueno, es uno de los CDs, sí, que, sí, sacó Ale Cuñas, pero que Ale estuvo con Circus también. Sí, sí, claro. Sí. ¿Qué es lo que incorporan ellos musicalmente, ya que no está, bueno, para contarlo? Alex se incorporó un poco más tarde, pero bueno, era la pieza que le faltaba. Y Diego y Aquiles y yo, bueno, Aquiles me presentó a Diego, porque se conocían. Uh-huh. Aquiles, la... perdona, Aquiles, sí, sí, acá, sí, Pablo, sí, sí, Yareta. Pablo Yareta, Aquiles, acá, Pablo Yareta. ¡Qué cabrón! Me presentó a Diego y Diego es un músico maravilloso, es increíble, y sí, aparte es una persona increíble. Y Alex también. Entonces ahora yo creo que está, vamos, estamos, creo que eso, nos queremos mucho, tenemos mucha química musical. A todos, ya te vuelvo a repetir, a todos nos cuesta pasta el grupo porque es normal, pero lo hacemos porque disfrutamos. O sea, está, básicamente, creo que el cuarteto, ¿no? O sea, por supuesto, el triunvirato se cerró con el Quillo, ¿no? Con Alex, ¿vale? Que ya nos conocíamos hace tiempo de Circus, etcétera. Pero la química general es que, o sea, los cuatro funcionamos, tenemos el mismo enfoque de cómo hacer las cosas, discutimos, debatimos, no, mucho, que eso, vale, creo que es súper importante, ¿no? Y bueno, luego, pues joder, Jesús enfoca de alguna manera u organiza, ¿vale?, ya toda la parte de producción, porque al final hay que plasmarlo ahí, ¿no? Y alguien tiene que llevar, cada uno tiene su, claro, y tenemos su nuestro cometido, rol, cada uno tenemos nuestro rol, y creo que ya eso, nos conocemos de sobra y son muchos años, ¿no? Entonces, pues oye, esa evolución y tal, incluso ahora que vamos a empezar, bueno, estamos componiendo nuevos temas y haciendo cosas nuevas y demás, pues oye, yo creo que el camino hasta este punto, pues ya lo tenemos hecho para hacer el siguiente, ¿no? ¿Sabes? Como una primera etapa. Pienso que cerramos una etapa con él, un poquito, ¿no? Con, no, hombre, con yo, este, yo con es, este yo trabajo, que, yo ¿no? Yo creo que es un comienzo. Ya está. Bueno, quizás yo lo veo, como un comienzo, por supuesto. Yo lo veo como un arranque. Sí, es un... Puede ser. Yo lo veo como que ¿ya hemos cansado? Trabajado hasta aquí. ¿Ya no, no, pienso que hemos trabajado hasta aquí y ahora empieza, ¿no? O sea, sí, es como la segunda parte de nuestra aventura, ¿no? Entonces, es un poco como lo veo, ¿no? Siempre tiene que haber una etapa en la cual llegas de como descansas, entre comillas, ¿no? O sea, y vuelves otra vez a la carga, ¿no? En este caso no es descansar como tal, porque nosotros no podemos descansar a hacer música, pero sí que yo lo veo como una siguiente fase, ¿no? Sí, habéis dejado una fotografía del momento, lo habéis fijado y ahora pues... De hecho, íbamos a hacer un LP, ¿te acuerdas? Que estábamos dando una LP y un LP y tal y cual, pero... Joder, de hecho, en el disco, en el vinilo que vamos a fabricar, va a ir un tema más que no está de momento en el digital. Sí. Que a lo mejor más adelante lo subiremos a Spotify, pero yo estoy un poco harto de todas estas plataformas de streaming, que me parece que es una tomadura de pelo para todos los músicos. Que es cierto que tienes que estar, porque la gente es una manera de estar, pero es una tomadura de pelo, no nos engañemos. Y por eso creo que el formato físico, que es el vinilo, que creo va a ser un vinilo grande muy bonito, queremos meterle un tema extra que no está en el digital. Y aquí, podríamos abrir el debate, si queréis, con todo esto, ¿vale? Pero creo que... Sí. Da igual, porque esto es así, es como es, nos lo tenemos que tragar, y esto es así, es como las redes sociales y toda esta movida, pues hay que estar. Y chimpún. Es que es complicado, es decir. Entonces, es así. Estamos muy hartos de escuchar canciones y escuchar grupos, ¿no? Porque llevamos muchos años, hay una oferta de la hostia, pero al mismo tiempo, dices, cuando surgen cosas, dices, coño, quiero ver por dónde respiran. Claro. Y cuando escuchas algo, dices, bueno, joder, parece interesante, quiero más. Y dices, pero es que no. Y entonces, ¿cómo juegas con eso? Pues pero es que es curioso. Es una realidad que tenéis que vivir los grupos y... Pero luego descubres cosas. O sea, cuando tengo un rato muerto en el estudio, pues busco novedades y escucha, descubres cosas. Sí, sí, sí. Porque ya no es como antes, que te podías ir... Y lo que es cojonudo es que, no sé qué opináis vosotros, pero ahora parece que eres modernos y fabricas en vinilo, ¿sabes? Que es esa hostia, tío. O sea, es acojonante, tío. Es que voy a sacar el vinilo. ¡Hostia, tío! ¡Qué movida, ¿no? ¡Joder! Que... Tío, me jodas, ¿sabes? Pero es que está así compuesto, ¿no? La escena musical ahora, ¿sabes? Entonces, pues bueno, yo estoy en las redes sociales y tal hasta más allá, pero es que hay que estar de alguna manera. Claro, eso que no es nuestro... por decirlo de alguna manera, core, porque, o sea, yo paso a las redes sociales bastante, joder, pues hay que estar. Punto final, ¿sabes? Bueno, vamos a abrir ahora el debate, vamos a escuchar a un poco de 8AD. Sí que, antes de que eso suceda, las letras es algo muy importante, ¿no? Sobre todo que las has compuesto tú, Aquiles, y que imagino que te habrás querido ir por, no sé si basándote en cosas de ahora o tirando de tendencias con las que funcionabas en tus anteriores etapas. No, o sea, es decir, componer letras es el momento, ¿no? Es totalmente tu vida, lo que estás sintiendo en ese momento, lo que te está pasando por la cabeza y en el momento en el que estás, ¿no? O sea, yo creo que... Joder, cuando Circus estaba en otro momento distinto, ¿vale? Siempre que puedo tirar a lo mejor esto de la parte romántica, ¿no? Que digo, yo a mí me gusta que las letras sean abiertas, o sea, es decir, no quiero que cada uno interprete lo que quiere interpretar, quiero que se lleve cada uno, digamos, se lleva a ese plano, ¿no? En el cual, oye, yo interpreto esto, lo otro, de alguna manera, el trabajo de las letras... por ejemplo, ahora con a nivel métrico y todo esto, ¿vale? Más bien de las voces, ¿vale? Que esto es algo que, por ejemplo, con Jesús hemos trabajado mucho y tal, pues tienen un curro importantísimo, ¿no? Porque más allá de lo que tú estás queriendo expresar, o sea, luego tienes que acoplar ahí en la parte musical, ¿no? Y joder, ese trabajo de trabajar bien las métricas y que luego todo tenga un sentido y cobre un sentido, es algo que hay que trabajar mucho, ¿no? Pero bueno, o sea, en cuanto al enfoque, pues hay de todo, la verdad. O sea, te diría que, no sé, en Almas, por ejemplo, o sea, es un... Digamos, lo que yo interpreto con esa canción y lo que me vino era con Pierde Almas, ¿no? Que, o sea, almas perdidas en esta sociedad últimamente, que está todo tan loco, un mundo que gira y no para, ¿sabes? Y que a veces es que perdemos hasta... nuestra propia personalidad, ¿no? Intentando facetar o buscar qué hacen los otros, redes sociales, todo. O sea, sinceramente no sé, lo enfocaba por ahí porque realmente todo esto que comentábamos de las redes sociales y todo esto, que es algo con lo que yo no comulgo mucho, ¿vale? Como no comulgo, por ejemplo, con el hecho de que no se fabriquen vinilos porque que sea el moderno haciéndolo, porque está todo en las plataformas de streaming con las cuales tampoco comulgo y hay que estar. ¿Vale? Pues es un poco también esto, ¿no? O sea, que al final el momento de las letras es el momento de la persona en ese, ¿sabes? En ese lugar. Bueno. ¿Qué es core? Core, cuando has hablado de Core. Es que soy muy guay. ¿Sí? Yo creo que lo que puedes garantizar con la letra, ya has puesto el ejemplo de Almas, ¿no? Es de que eres un autor muy personal, huyes de los lugares comunes y siempre garantizas esa intimidad de acercarte al oyente de manera individual, ¿no? Y permitir, al hacerlas tan abiertas, que cada uno se las pueda llevar a su terreno, que mantengan esa intensidad todo el tiempo. Yo creo que lo poquito que lo he escuchado, que le doy una vuelta, yo creo que lo mantienes desde entonces. Sí, pero bueno, eso es una forma que tengo de hacer letras de siempre y así es como suelen quedarse. Pero fijaros, en este último trabajo... O sea, creo que hemos compartido también bastante el tema de las letras, ¿no? Y ha habido bueno, si había cosas que a alguien no le gustaba, pues se buscaba. Sí, otra, o sea, hemos pero bueno, o sea, el enfoque creo que ha sido muy muy muy común, aunque oye, hemos participado de alguna manera activa a todos en algún momento y bueno, creo que también eso lo enriquece, ¿no? Vamos a escuchar Pierde Almas. ¿Hay alguna fecha pendiente donde queréis tocar? ¿Dónde queréis tocar vosotros? Nosotros que os tocan en muchos sitios. ¿En Wembley? Bueno. ¿En Wembley? Me imagino que habréis tirado ya la caña a algún lado, ¿no? Sí, hombre, ahora de momento hay que ser objetivo. En el momento nosotros acabamos de salir, como quien dice, todavía no llevamos gente, bueno, la gente todavía no nos conoce, entonces no podemos ir a ningún lado, absolutamente a ningún lado, de momento. Pero saben quiénes son, saben vuestra trayectoria. Sí, pero bueno, el grupo como tal no se conoce todavía. No sé, si quieres luego hablamos de esto. Sí. Que, sí, claro. El día 13 de diciembre. ¿Es sábado? Es sábado. ¿A las 5 de la tarde? Correcto. Todavía no me he hecho la idea, ¿eh? ¿No? Joder, a las 5 de la tarde me estoy echando la siesta. No, a lo mejor. Bueno, no sé. El tema es que queríamos darle también una vuelta a esto y dijimos, vamos a hacer un tardeo 8 de joder. ¿Eh? Ahora como está tan de moda el tardeo y el brunch y todas estas movies, pues nada, vamos a hacer un tardeo 8 de entonces. Dijimos, venga, pues oye, guay, vamos a hacerlo a partir de las 5, vamos a hacer una fiesta de presentación, ¿vale? De 5 a 9 en Siroco, el día 13 de diciembre, que esperemos que vengáis todos por allí. Esperanza rompe la secuencia de mi vida. La ignorancia es mi inspiración. Sigo roto, bajas el telón. No me esconda la grito, así soy yo. Hoy me pierdo, busco en mi interior. Adelante, soñador. Hay algo a mi favor. Veo formas, todo en distorsión. Hoy busco esa verdad que atenta a la sinceridad de ser aún mejor. Luces blancas, tiempo incierto, cabos rotos, mente inquieta. Es mi se pierde el tiempo, se desatan, sin pensarlo es mejor, lazos de opresión, sigo roto, bajas el telón, no me escondo, ahora grito, así soy yo, hoy me pierdo, busco en mi interior, adelante, soñador, hay algo a mi favor, veo formas, todo en distorsión, hoy busco esa verdad que atenta a la sinceridad de ser. Luces blancas, tiempo incierto, cabos rotos, mente inquieta. Es mi voz. Bueno, la verdad es que el tema suena muy bien. Es uno de los... Este no era de los primeros que sacasteis. Habéis hecho el formato ahora mismo que está llevándose mucho a cabo, de primero single a single, para ver cómo responde la gente. Solo dos. Solo sacamos dos. Pero correcto, este sí. No lo había oído las personas que no lo tuvieran, vamos a decir, y sí, que sí, que mañana ya. Me encanta esta canción. Ay, muchas gracias. Marca muchas diferencia gracias. También con, pienso, el resto de los cuatro temas que están ahí. La verdad es que son bastante, creo, desde mi punto de vista, bastante eclécticos. Creo que hay cosas diferentes en un EP de 5 canciones. Uh-huh. Hay cosas bastante diferentes. Sí, bastante es cierto. Ahí, es verdad, ¿eh? O sea, y yo creo que eso viene también de lo que comentábamos antes, ¿no? También un poco de nuestras tendencias musicales y tal. Creo que hemos impregnado cada uno lo que consideramos que nos gusta más, ¿vale? Y nos ha llevado a hacer esto, ¿no? Y creo que, por ejemplo, este tema se nota mucho, ¿no? Sí. Vamos a ver la parte final muy abierta. Más coro, más. Me ha gustado cómo acaba. Bueno, había que poner un tema para dar un poco cobertura a todo lo que habéis explicado vosotros. A mí me gusta que en este programa, más que escuchar música de primeras, la gente intente entender lo que vosotros contáis para que lo visione, ¿no? Lo intente escuchar con vuestras palabras, ¿no? Y luego, pues, este tema es un tema muy representativo, pero evidentemente lo son todos también por igual, seguramente, para quien salga con el EP, que será el comienzo de muchas cosas. Esperemos que vengan después. Oye, ¿erais vosotros seguidores de la INTV en los 80 cuando salió por cable? Yo muchísimo. Yo recuerdo que, por ejemplo, mi celebración de Nochevieja era estar toda la Nochevieja bebiendo cervezas y viendo vídeos de INTV. O sea, año 90 y... Yo qué sé, pues 94, 93, 94, los años buenos, los años que te ponían todos los vídeos de Pearl Jam, de Nirvana, de Alice in Chains, de Screaming Trees, de todo esto. Yo me he tirado toda la noche viendo los programas de rock, claro, los que eran más de rock y tal. Pero recuerdo una noche vieja con Álvaro Díez, el bajista de Dover, estar toda la noche viendo vídeos y bebiendo cervezas. Pero ya es absolutamente infumable, no hay Dios que la ponga, vamos. O sea, yo he hecho algún intento después y era Telecinco, era claro. la isla de las tentaciones. Sí. O sea, se convirtió, ¿no? O sea, la evolución de esto fue de música a los reality shows estos, sí. ¿No? Eso es parte del misterio que se resuelve, la poca atracción o el buscar otras vías de llegar a más gente por parte de lo que eran los distintos canales de música centrados en estilos o en reportajes especiales, ya llevárselo a algo que posiblemente es lo que esté demandando ahora el público, ¿no? Sí. Antes nos reuníamos, como vosotros decís, a ver los videoclips y flipabas, porque era una manera de que te llega directamente la avanzadilla de lo que todavía no tenías aquí como disco publicado, incluso, ¿no? Pues que no existía internet. Nada, no existía nada. Efectivamente, no podías, no es como ahora que te puedes poner cualquier vídeo. En aquella época, ¿no? Los cogías como, vamos, con un amor. Y hace poco viendo un documental de Quincy Jones, del Thriller. Sí. Uh-huh. Yo no es una cosa que no sabía, por lo visto, Quincy Jones se enteró que iban a hacer una plataforma, una televisión musical. Y el tío se puso en contacto con los que lo iban a lanzar y les dijo, tengo el videoclip para vosotros. Y dice, eso sí, tenéis que pagar la mitad del videoclip. Y eso fue Thriller. Creo que MTV pagó la mitad del videoclip de Thriller. Qué bueno. Según contaban. Yes. Así que era una compañía con muy volcada en la música en ese momento. No, hombre, que los 80. La hostia. Claro, los 80 era la hostia, claro. Los 80 es todo y los 90 pues fue la coda al final. Efectivamente. El epílogo. Que tú lo disfrutaste. Yo ya cuando... Empiezo a buscar, pues yo más de cintas de VHS, claro. grababan de aquí, y luego enseguida, como que entró muy, muy pronto el DVD y ya fue otro consumo. ¿Os acordáis de la sala canciller de Alcalde de los Sí. Pecas? Sí, pues, yo vi a Deftones ahí. Bueno, pero yo lo decía más por el tema de los videoclips que se ponían. Yo estuve de DJ aquí allí en la sala canciller a principios de los 90, y acordaros que las pantallas siempre daban. Cosas que no conocías por otro lado mientras se simultaneaba, porque se ponían los vídeos, pero no con el sonido original de la grabación, sino se hacía el paralelo el sonido y el vídeo. Eso es lo que teníamos, lo que nosotros sabíamos hacer para que lanzar directamente el vídeo y el audio y sonara perfecto. Los vídeos los traía Mariano García, que los grababa por cable en beta y los pasaba a VHS para poder nosotros lanzarlos incluso antes. Recuerdo que Smith Lainten Spirits lo ponía canciller antes de que los 40 principales empezaran a darle bombo. Qué bueno. Por ejemplo, bueno. Porque claro, en aquella época, claro, si tú tenías canal, tenías la posibilidad de lo que sonaba en Estados Unidos o en Inglaterra, tenerlo aquí en España llegaba de la manera que llegaba posteriormente, con las distribuidoras, con la prensa, con las revistas que se montaban las campañas de marketing y lo lanzaban, o no llegaba entonces, ¿no? Yeah. Y así Canciller siempre estaba por delante, como templo del rock que era, para poner vídeos de MTV, de INTV, y hacer vídeos. Yo me acuerdo que me iba a casa de mis primos que tenían parabólica y tal, ¿no? Y el decodificador y todo esto. Y recordaré siempre, bueno, aparte de Thriller, o sea, Lullaby, tío, de The Cure también, me acuerdo, que era como wow, porque éramos joven, ¿no? Y esto, ¿no? Entonces, la verdad es que era otro rollo, ¿no? Tú, era como súper chulo, ¿no? Yo lo recuerdo como que súper chulo todo esto, ¿no? A mí me encantaba. Hombre, o sea, el hecho de buscar la música y tal, y tener que irte a sacar a tus primos porque tenían... Pero no, estáis hablando de esa dificultad, ¿sabes?, para acceder a la música. Claro, no es que fuera prohibida, pero te hacía engancharte, ser mucho más activo. Bueno, yo creo que la MTV también es adelantada. Creo que la MTV también es adelantada en ese cambio de paradigma que luego hemos estado, que lo antes he comentado con lo de la pandemia, ¿no? Y las redes sociales ahora. Evidentemente, nosotros nos hemos tirado viendo videoclips, y ahora cuando la gente en la televisión pública ve videoclips, ve fragmentos muy cortos y con frases de cachondeo. Entonces, el consumo es completamente diferente, ¿no? Total, y en TV en ese sentido se adelantó y vio que Jordi Sor y todos estos realities de mucha carnaza iban a marcar el paradigma. De hecho, por relacionarlo, creo que ChatGPT va a introducir contenido para adultos, o sea... El motor, he visto unas declaraciones, no sé en qué se concretará, pero que el motor va a ser, va a responder a estímulos adultos, con lo cual va a haber conversaciones eróticas con tu inteligencia artificial, y evidentemente, pues... Yo ya, sí. A mí ya me cuesta las redes ChatGPT, no pienso ni tocarlo, vamos. Pero está claro que el modelo cambió, lo vieron, en eso se fueron, hombre, claro, fueron visionarios hasta para morir, ¿no? Claro, y ahora la noticia era, pero que todavía seguían emitiendo en Europa, ¿sabes? Total. Claro. Bueno, pues esto viene un poco a colación de lo que estamos debatiendo, de esa noticia que ha salido recientemente de que cerrará el 31 de diciembre ATV en Europa. Pues la decisión en parte corresponde al cambio de hábitos de consumo por parte de la gente que escucha música a través de YouTube, de Spotify, de las plataformas de streaming, y ya pues la TV, la televisión, la ha dejado como un poquito... Ya. Más aparte, ya yo recuerdo ya desde hace años, como decíais, que cuando intentaba buscar, ponía INTV y buscaba saber qué daban, aunque fuera un estilo de música concreta, o buscarlo ahí, era un reality show lo que había ahí, y esa es la falta de interés. Y luego, por otro lado, pues que claro, Paramount Plus, por ejemplo, viene de ahí también. La gente quien pone la pasta y está invirtiendo el dinero en otras historias, en otras formas de transmitir a la gente, y el interés en lo que hace que esto se cierre después de 40 y tantos años desde que, bueno, se tuviera constancia de esos canales en Europa que nos aproximaban, ¿no? Bastante. Pues una pena, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, ¿no? Adaptarnos a lo que nos pongan, ¿no? No, es una pena, pero es así. Ya obviamente el hábito de consumo va cambiando. De hecho, demasiado duro, por eso han tenido que hacer reality shows y estas cosas. Claro. Oye, al empezar el programa he hablado de algo también que quería debatir con vosotros, y es cómo muchos grupos anuncian giras de despedida que luego no son. yo creo que abusando excesivamente de un marketing que luego puede ser perjudicial para ellos, porque la gente no se lo crea, gira tras gira, y yo creo que también puede hacerle sentirse muy mal al seguidor que dice, voy a ver ese concierto porque va a ser la última vez que lo vea, y aunque sea compro una entrada de baja visibilidad porque me gasto el dinero que sea para verlo mal porque no van a volver a tocar. ¿Qué opináis? ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? Porque yo es que tampoco estoy muy al día en ese sentido. Bueno, Scorpions son ahora mismo una de las bandas abanderadas. Sí. Bueno, llevan siendo una banda abanderada del despido, ¿cuánto? ¿20 años? Así llevan varios. No, pero, décadas, estamos hablando, no años, décadas, diciendo que se van, ¿no? Pero están haciendo Sepultura. Running Wild, yo me acuerdo que los vi en Packen hace años en lo que era su último concierto y luego volvieron a grabar el concierto, lo hicieron para hacer un directo. Y luego pues se volvieron otra vez a funcionar. Quien lo ha cumplido es Rosendo, yo creo, ¿no? Rosendo sí. Lo ha cumplido, ¿no? O sea, ahora sí. Por ahora sí. Hasta la fecha sí. Ha cumplido. En tu libro hablar de Miguel Ríos como gira, como despedida. Como despedida y luego al final, no, claro, es que no se puede decir. Y lo mismo Bunbury, oye, que ya está jodido, no puede cantar, claro, no se puede eso decir. Eso sí que nada. Fue sonado, ¿no? Sí. Y el tema Bunbury, ¿no? Yo por darle una vuelta a tu pregunta, a tu reflexión, no solo la despedida, sino también el regreso, el retorno. Todo tiene que volver, todo tiene que haber una gira. Ahora los festivales están cooptando todo, pues prácticamente todo el panorama musical. Y se hace duro el decir, vale, ¿quién se va a reunir este año? ¿Que va a copar todo? ¿Va a hacer que todo sea súper caro? Está sacando la música de los chavales jóvenes que no tienen dinero para ir y está habiendo una ruptura brutal a ese nivel de las grandes estrellas y los dinosaurios. Está quedando para gente como nosotros que puede tener un mayor poder adquisitivo o los contactos adecuados para entrar en los festivales, porque está siendo prohibitivo y yo creo que influye mucho ese movimiento. Pues el otro día hablando con mi hijo, que fue a ver a Travis Scott, por esto estaba lleno. Me dijo que las estrellas costaban 200 pavos, 200 euros. Mal por culo, claro, sorpresa cero. 200 euros. Y wow. Pues, pero estaba lleno de chavales, ¿eh? ¿Dónde sacan la pasta? No me jodas. Hombre, hasta arriba estaba, ¿eh? El concierto. No, claro, que seguramente, pero ¿cuántos conciertos hay? Es cierto que hay mucha gente que tiene pasta, pero no es. Ya, pero yo veo que era genial. O sea, se agotan, ¿eh? Es imposible ir a ver a Radiohead haciendo cinco. ¿Cuántos hace? ¿Cuatro? Sí, cuatro. ¿A cuánto precio? ¿A qué precio? Sí, pistarán 100. Hay una locura. Hay una locura por ir a los conciertos y la gente se gasta el dinero que no se gastaba antes. Eso sí, pero claro. Es curioso que. Pero hay menos conciertos que antes. Es decir, yo ¿sí? En el libro hablo de ello. Con datos de la propia SGAE. Pero es que hay menos. Sí. Hombre, pero ¿de conciertos grandes? ¿O conciertos pequeños? Conciertos en general. Hay muchos menos conciertos. Entonces, ¿qué pasa? Que el dinero de las entradas ha subido muchísimo. Sí, hay claro. Gente que tiene dinero para ir y luego hay gente que está al meterlo en una dinámica de precios dinámicos, de sacar en tal momento, hay claro. Gente que maneja muy bien y luego revende. Es la época dorada de las promotoras grandes, desde mi punto de vista. Sí, ¿eh? Bueno, Live Nation. Claro. Sí. Live Nation Ticketmaster, que lo tiene todo. Las grandes multinacionales que han acaparado todo. Sí, claro. Oye, tú hablas del fraude de Ticketmaster, ¿no? Se ha puesto una multa en Estados Unidos, lo leí el otro día, por revender sus propias entradas. Bueno, claro. Pero llevan haciéndolo mucho tiempo, claro. Sí. Con Swapmaster, o sea, es que yo creo que. Tú lo tratas en el libro, hay un apartado en el que hablar de eso. Ya se mira, Swapwave, no me acuerdo cómo se llamaba. Tenían un programa suyo, ¿no? Y tenían una filial claro. Y derivaban enseguida y en Italia les cazaron. Claro. Y les cazaron revendiendo sus propias entradas, es decir, pues bueno, estamos viendo mal. Claro, pero es que esto. ¿Y si hacemos eso, Chiteco? que vayan cuatro, pero a 200 pavos. Exacto. Claro, pero esto es un gran mal, yo sí. Lo veo, ¿no? El hecho de, bueno, lo que pasa es que es lógico, ¿no? O sea, decir, vamos a hacer una gira, ¿vale? Pero genera una histeria por querer ir a conciertos. El FOMO, no un concierto, un evento. Un evento. Sí, es que se ha transformado, ¿no? Pero yo me refiero más, o sea, siguiendo un poco, ¿no? En la línea del debate este, ¿no? Hostia, qué complicado es tocar, ¿no? En España es súper complicado. Es incluso complicado tocar en tu propia ciudad, ¿sabes? Que tiene cojones. Sí. Bueno, pero es que es normal. Están todas las salas llenas, ¿eh? Están las salas, sí, pero... Hay menos salas. Y a la gente de las salas les cuesta mucha pasta abrir las salas. Sí. O sea, como para poder apoyar la música. El problema de esto es que la pasta para apoyar el arte y todo esto tendría que venir desde otro punto de vista o por lo menos ayudar a esa gente que se lo está currando con sus salas que les cuestan un huevo de impuestos, un huevo bueno, de... Ayudar al cine. O sea, ¿eh? Ayudar al cine. Claro, sí, el cine, ya está. Sí, solo ayudar al cine. Entonces, el tema está es bien. Que... Sí, pero es que... también hay. Ahora siento que la música nos tiene un poco acudidos, estamos, ¿no? Ahí, ¿sabes? La música también se ha automaltratado, la propia industria de la música se ha automaltratado con mucha frecuencia. Yo creo que hay, y yo creo que hay elementos para reivindicar y para pelear, y no nos hemos sido capaces de aglutinarnos e incluso de reflexionar. Es decir, porque, por poner un ejemplo, en cualquier pueblo, no quiero decir mala muerte porque son muy respetables, pero te vas a 50, 100 kilómetros de aquí y ves cómo funcionan las comarcas, y de verdad, hay apoyo al comercio local y hacen bonos en el que te salga más barato, que hay una especie de retorno de dinero que te salga más económico para ir a un concierto pequeño, ¿no? Me refiero a comercio local, a lo mejor puede ser una tienda, ¿no? En un pueblo pequeño, bueno, hay una sala de conciertos, pero se podría hacer. Las peleas que ha habido contra las zonas de ruido se han cargado. La escena cultural en todo, luego la apuesta por la vivienda, ¿no? Para uso turístico, se está cargando las salas de conciertos en todas las ciudades. Entonces, decir, bueno, pues evidentemente son malos, muy malos tiempos para la lírica, pero también yo recuerdo que Bowie vino a tocar en Las Ventas en el 97 y no llenó nada y se tuvo que ir a Kualun, porque de 17.000 se fue a 3.000 o 2.500. Y no pasaba nada porque en aquella época, pues a lo mejor estaba viniendo Korn, que era número uno en Estados Unidos, ¿no? Desbancando al propio Michael Jackson. Fue un momento muy dulce para la música, que aunque Bowie se la llevara, pero es decir, hubo un desbordamiento de gente haciendo cosas y de mucha gente queriendo ir. Y la industria de la música, por ejemplo, en ese momento, a principios del 2000, con la piratería, en vez de ver que estaba facturándose mucho más dinero en la música, la gente se estaba gastando mucho más dinero en la música, que lo que había que era repartirse lo mejor o ver las maneras, pues empezó a discutir o a pelear, señalar y responsabilizarse los unos a los otros, y ahí se rompió, yo creo, que esa complicidad o esa conexión que, por ejemplo, Álex de la Iglesia, que llegó a ser presidente de la Academia de Cine, pues no quiso criminalizar a los que pirateaban el cine, y de hecho dimitió, y yo creo que luego entró el streaming de Netflix y tal, y ha podido sobrevivir un poquito mejor, pero también ha tenido determinados comentarios de no criminalizar, que yo creo que fueron... ¿Puedo decir una cosa? Sí, pero sí, tenemos que marcharnos ya. Vale. Ya que sirve también como altavoz, ¿no? O sea, decir a toda esta gente que tiene salas de conciertos y demás que gracias. O sea, es decir, Sin duda, por seguir ahí, por ser unos auténticos supervivientes. O sea, sabemos lo que les cuesta mantener una sala de conciertos. O sea, gracias porque por lo menos tenemos esa posibilidad y nos dan la posibilidad de seguir haciendo y dando nuestro arte a la gente, al público, ¿no? De forma ordenada, quiero que me digáis si tenéis algún templo de la música que os guardáis para vosotros, que hayáis disfrutado. O sea, residencias fundamentales para vosotros que forman o que siguen siendo imprescindibles, que hayáis vivido o que seguís pisando. El Sol. El Sol, uno de ellos, y la Riviera también. Caracol. Yo la Riviera he visto de mis mejores conciertos. Sí, mítico. Está todo mítico. Y todavía veremos algunos, así que voy a ver a Refuse. Grande. Así que... El Sol, Caracol, ¿vale? Caracol, Caras, Villanos. ¿Villanos? Villanos. Pero bueno, ¿tú te acuerdas de Caracol? Siroco también, es un templo. Joder, sí. Un templo, claro. Los primeros conciertos de Dover. Yo coincido también con ellos, con El Sol, y lo amplió a lo que era Costello y Burlitzer, que era como una especie de triángulo de las Bermudas, muy guapo en el centro de Madrid. Pero en cualquier lado, o sea, te vas a Vigo. Yo voy mucho a Burlitzer, me encanta ir a tomar un Iguana. Fuera, o sea, ya, claro. Si nos vamos, o sea, saliendo ha habido de Madrid, por sitios, supuesto. Joder, me acuerdo una sala que además la guardo con tanto cariño, que es la sala Morrissey en Zaragoza, que ahí, o sea, ahí empezó, de alguna forma, cuando salí, el primer concierto que hice fuera fue allí, de Madrid y tal, y la guardo con muchísimo cariño. Yo no sé si eso seguirá abierto, yo supongo que no, no sé. Ojalá que sí. Oye, ¿os acordáis del club señorquino CBGB? Sí. Yo lo conocí antes de que lo cerraran. Justito antes. No, queda una pared. O sea, esa tienda, queda una pared y una tienda de ropa. El Progreso. ¿Cómo se llama la tienda? Vamos a ver. que te compras unos calzoncillos y te cuestan 500, sí, ¿no? $500, ¿no? Sí. Pero, joder. Bueno, pues hoy se cumplen años del cierre, precisamente porque el 15 de octubre de 2006 fue cuando cerró las puertas. Pues ahí, de ese año debía estar. Claro, debía estar yo por ahí, ese año, sí, sí. Sí. Y con ellos nos vamos a despedir, porque se nos acaba el tiempo de gabinete de Mr. Virus. Sí lo quiero hacer con Patti Smith, que fue la última actuación que tuvo lugar en el maravilloso CBGB. Genial. Que era curioso, luego se abrió a muchas tendencias musicales, ¿no? Uh-huh. Pero las siglas eran country. Qué bueno. Country blues. Country. No. CBGB. Country blues. ¿Tú qué sabes? ¿Cómo queda ahí? Grass, no. Bluegrass, efectivamente. Country, bluegrass y blues. Ah, esas eran las siglas. Qué bueno. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. Esas eran las siglas por las que. Joder, esas para nota, macho. O sea, rascar ahora en la cabeza lo que hay. Sí, sí, ha costado, pero era eso. Y luego, pues abrió al post-punk a muchas cosas, ¿no? Musicalmente. Sí, sí, sí. Qué bueno. Pero bueno, lástima, ¿no? Otro sitio, un club seguramente que para quien lo viviera de cerca lo disfrutaría. Oye, encantado de que hayáis estado aquí en el gabinete. Un placer y muchísimas gracias, por supuesto. Mucha suerte. Espero contar con vosotros en otro momento. Cuando queráis. Porque esto es un sitio de debate. Claro que sí. Genial. Bueno, se despide Raúl García y ya sabéis, la semana que viene, a través del EH Magazine, habrá más. El programa, cuando tú quieras, puedes volver a recuperarlo en los podcasts de Mr. Virus Radio Show. Hasta pronto. Ser buenos, ya sabéis, y no dejéis de perseguir vuestros sueños. The grace to shine.